A ver, ya estamos grabando el programa, ya estamos en vivo, a todo color aquí desde Fantástico. En este día que sería el día después de Halloween, ¿sería? ¿Qué sería el día de qué? Soy el día de muertos. Para eso está el micrófono, jóvenes. Agarren el micrófono, hablen a él y preséntense, por favor. A ver, agárrenlo. Jorge, tienes unas ganas increíbles de presentarte. Hola a todos, mi nombre. Claro, pero tienes que recordar que también te tengo que pasar este otro micrófono. Ese es para grabar y ese es para que la gente te escuche. Te tengo que llevar los dos, compañero. Ah, sí. Hola a todos, mi nombre es Jorge y es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, sí, espero que sea un rato divertido con todos y que se la puedan pasar bien. Placer tenerte con nosotros. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Vázquez y bueno, es la primera vez que estoy en el programa de Comic Manía en vivo. Lo sigo en el podcast. Exacto, sí, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién más tenemos ahí? Joven, Jason Borges, ¿te vas a presentar o qué onda? No rompas aquí la tecnología, por favor. Ten más cuidado. Buenas tardes, mi nombre es Toño y espero que se pase un gran rato con nosotros en esta plática el día de hoy. Gracias como por siempre, por todas sus... Aquí tenemos al pingüino. Pingüino, saluda a la gente, por favor. Y no tires tus cómics, por favor. No tires tu... Estás tirando tu sombrilla, tus cómics, tus dulces. Compañero, por favor, ten más cuidado. Bueno, pues me llamo Raúl y tengo... Pero ¿por qué rompes la ilusión? Vienes disfrazado del pingüino, ya te hicieron el maquillaje del pingüino y además nos rompes la ilusión. Yo el día de hoy sí soy Carlos Joven Moisés, pero vengo de Wolverine. ¿Por qué? Porque insisto en ser Wolverine hasta que finalmente me salga bien el disfraz. Uno de esos días me tiene que salir bien este maldito cosplay. A ver, continúa, sí. Estoy haciendo ¿no? un chequeo a ver si estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Bueno, yo simplemente quería ir a un concurso de cosplay, pero me equivoqué de Fantástico. No te equivocaste de Fantástico. Resulta que ahorita, como solo hay 3 o 4 personas que vienen disfrazadas, está Jason Borges, está aquí el Doctor Who, está obviamente Wolverine y está el pingüino. Yo creo que ya eres el sincero ganador, ¿no? Ese es el claro ganador. Entonces relájate, no llegaste al lugar correcto, ¿ok? No te preocupes. Pero nomás, ya que te tenemos aquí, mi querido pingüino, ¿podrías decirnos un... No, en serio, tienes que trabajar en esa caracterización. Increíble el traje, el diseño del traje, maquillaje muy bonito, pero hay que trabajar en eso. La mayoría yo lo traje solo el saco y el maquillaje tuve que pedirlo. No pasa nada, lo bueno es que ya lo tienes. A ver cómo estamos, ¿está saliendo el audio? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o más? Ah, perfecto. Okay. Hay un delay, obviamente, pero muchas gracias, mi querido José Luis. A ver, José Ángel, no, pues no me lo des a mí, es para ustedes. Ok, después de la presentación, nuestro buen amigo Oswald Cobblepot. Sí. Mi nombre es Ángel Kitay y les voy a pasar el micrófono a mis demás compañeros. Ah, muy bien, gracias por ser breve. Algo que tus compañeros no han visto, no han practicado el día de hoy, me parece perfecto. No importa, tenemos 2 horas que matar. Sí. Por favor, continuemos, digamos lo que sea. A ver, compañero, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Mendoza. Oye, me escribes mucho al programa, ¿no? No, es Pedro Coronado, me confundí de Pedros, lo siento. Bueno, después de la confusión. No pasa nada, pero eres el Pedro más perrón, es lo más importante. ya vamos llegando. Ok, me parece perfecto. Gracias por estar con nosotros. Hola, mi nombre es Jesús Velázquez, bueno, soy Local Estratos. ¿Sabes qué? Estaría padre si te pegas un poquito más este micrófono también. Vale. Es como que los dos así estás bien. Gracias. Un placer. Un hombre de pocas palabras, veamos. No te preocupes, gracias por estar con nosotros. A ver, Doctor Who, te paso aquí el micrófono. ¿Dónde está? ¿Sabes que si no lo dices al micrófono, no se escucha y se pierde todo? ¿Ves? Y además el ruido de los muchachos también no está ayudando para nada. Pero a ver, compañero, adelante. Hola, soy José Luis y estoy aquí en el programa, si no, el más divertido, por lo menos el más perro. Qué triste que ese día se volvió nuestro lema, nuestro tema, nuestro moto, nuestro logo. Somos el más perro. Qué triste. Qué triste. Por lo menos salió de ti. Sí. Naruto. Pues qué te puedo decir, eso nadie nos puede quitar, y creo que nadie nos quiere quitar. Además, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Peralta, divirtiéndome aquí en un programa en vivo de Comic Manía. Gracias, wow. Alguien me quiere quitar mi chamba. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy me pidieron que hablara de cómics de terror. Honestamente, si hay cómics que no me gustan o no me han gustado a través de mi vida, han sido los cómics de terror. lo más cercano a terror que yo les puedo decir que he disfrutado y muchísimo. A ver, ¿no tienes que prenderlo? Son obviamente los de Swamp Thing, que no sé si lo podemos llamar tal cual terror. Tanto DC como Alan Moore lo llamaba suspenso, que él decía que eran cómics de suspenso. Entonces pues no sé si podremos llamarle terror o no, o horror o no. Los cómics de Vampirella nunca han sido mi hit. Quería que fueran mi hit porque, seamos honestos, qué chida se ve Vampirella, ¿no? Recuerdo que... El micrófono, compañero. Recuerdo que una vez en un mercado vi esos cómics y estaban súper baratos, pero no me llamaron la atención. Entendí la parte de que sean en un mercado, entendí la parte de que sean súper baratos. La parte de que no te llamaron la atención es la que me gustaría contar, ¿no? Me gustaría hablar de eso. Números de Tierra X. ¿Perdón? En el mismo lugar había dos números de Tierra X. Bueno, sí, pero estaban súper baratos. Y era Vampirella. Y es casi es el Playboy para los fanboys, ¿no? Oh, yeah. El sketchbook de Alex Ross. Repito, el Playboy para los fans. No sé, tal vez tengamos intereses diferentes. Sí, el cómic de Vampirella provoca cualquier diferente de acción menos miedo. Eso estuvo bueno. Pero en serio, ¿dónde tantas amillas? Es en buena onda. ¿Qué onda? Nos está metiendo tanto ruido esto. A ver, tratemos de tener mucho cuidado con el cable. Okay. Pero bueno, a ver, ¿alguien más quiere decir algo, no? En el tema de Vampirella. Bueno, ni hablar, que un amigo que un amigo que tenía que leía cómics me comentaba una anécdota curiosa que... A ver. Su mamá le iba a romper los de Vampirella porque esto es porno y demás. Y lo peor de todo. No, es que vamos a hablar un poquito de eso. Creo que todos, a ver, levantemos la mano, todas las personas que les ha sucedido que su mamá tire o rompa sus cómics. ¿Sí? Wow, demasiados. Bueno, los de Sin City. ¿Perdón? ¿Cuándo eras más pequeño? ¿Qué te hicieron? Rompió los de Sin City. Te rompió los como sea recientemente. Sí. Wow, qué triste con tu mamá. Hablando de historias de terror. Eso sí es una historia de terror, ¿eh? Pero, en buena onda, entonces, la mamá no solo le rompió los cómics, le rompió los cómics de Vampirella. Y yo sé que en algunos mercados pues los puedes encontrar muchos muy baratos, pero hay ciertos números que son portadas especiales, portadas variantes, y es un poquito más difícil de conseguirlos de nuevo, ¿cierto? Sí. Ah, qué triste. Pero bueno, síguenos contando tu historia. ¿Eso fue alguna otra historia? Sí, bueno, rápido, para concluir, lo peor es que mi cuenta tenía como 20 años y me dijo... Le dije, pero eso está legal. Ya su cuerpo es suyo, puede tratarlo como él quiera. ¿Es en serio? Puede tratarlo como una, no sé, ¿cómo se llama? Un parque de diversiones. Sí, mi pobre amigo andaba llora y llora todo el día en la escuela. Pues ¿cómo que no? Es terrible. A ver, ¿qué? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues mi mamá quería quemarlos. ¿Todos tus cómics? Sí. ¿Pero por qué? No tengo ni idea, nunca me... ¿Sabes que si quieres puedes asentar tus cómics acá? No les va a pasar absolutamente nada y de esa manera puedes manejar mejor los micrófonos. A ver, entonces, ¿decías? La única razón por la que no lo hizo... De hecho, yo no podía evitarlo, estaba en una mole. Pues tu mamá aprovechó que estuvieras fuera de casa. Sí. Para agredir a tus cómics. Sí. Wow, qué fuerte. La única razón por la que no lo hizo es porque mi hermana estaba ahí y le dijo que mejor los pasara a unas cajas. Bueno, qué bueno que tu hermana te defendió ahí, que eso es bueno. A ver, ella no pudo ir porque no tenía dinero. Bueno, qué bueno que no tenía dinero porque salvó tus cómics, en serio. Bueno, mi mamá siempre le da buenos deseos a mis cómics. Okay. Y dice, cuando te cases, te los van a tirar. ¿Sabes qué? Te ríes. Pero yo voy a vender todas mis cajas de cómics. Porque les puedo garantizar que con todos los cosplays y zapatos y vestidos que tiene Lady Loki no van a entrar en la casa. ¿Es eso tus cómics? Es eso los cómics. Ya no está para perro, entonces. Para los demás no lo apunto. Los da la Burjo. No, los voy a vender, no los voy a regalar. Los voy a vender, señores. ¿Alguien más quiere decir alguna otra historia de terror? Bueno, lo que sí les quiero decir es que el día de hoy tenemos algunos regalos. Y desafortunadamente no se pueden acercar y nomás decir queremos Halloween. Y ya se los damos. Entonces, a ver, me gustaría pasar el micrófono acá a mi buen amigo, el Dr. Who. A ver, ¿nos puedes decir exactamente qué es lo que vamos a regalar el día de hoy? Sí, todos azul. Bueno, un Access número 1, portada variante de Deadpool, creo que se le llama. ¿Sí? Sí. O sea, y dime una cosa, tú nos regalaste esto. Sí. ¿Daniel, no? Sí. ¿Te costó precio de portada o te costó extra? $1 más caro. Ah, bueno, ok, estamos bien. Entonces, porque, sí. ¿Cómo se llama? Nuestro buen amigo, ¿cómo que se llama? Joel, nos dio un cómic de portada variante de $156. Yo sentí que eso fue un poquito exagerado, pero lo vamos a regalar el día de hoy porque no viene el cuate que se lo ganó. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos para regalar? cómic de Marvel Comics del Halloween Comic Fest de este año. Bien, bien. Ese lo conseguí en Nueva York, entonces ya viajó, ya cruzó líneas. A ver, ¿a este que tenemos acá? La guía del souvenir cómico. Es el libro de souvenir de San Diego 2014. Y claro, como podrás ver, la portada es de Jim Lee y es un Batman. ¿Sabes qué? Yo sé que todos ustedes lo quieren, pero desafortunadamente, para ganarse todos estos premios, tenemos aquí mi libro de trivias, que se llama Obsesionado con Marvel. Si creen que mis trivias son difíciles, las de este libro son terriblemente obscenas. A ver, ¿qué más hacemos? ¿Agarrarlo? Lo puedes tocar, pero no lo puedo hacer mucho. A ver, estos pósters que son a medias, mejor nomás los regalamos una vez, ¿no? ¿Alguien quiere pedacitos del póster? Yo, pedazo y aquí otro pedazo. Adelante, tomen sus pedazos. También tenemos un DC Comic Essential, que es este Batman Dark Knight Returns. Sí, es solo un pedacito de Dark Knight Returns. ¿Qué pasó? No se oye. No importa cómo se oye, que se grabe es lo importante. Si quieres, deja esto, porque claro, creo que nos vemos bastante alto para que toda la gente aquí nos escuche. Entonces, si la gente que vaya pasando, es imposible que nos escuchemos hasta allá arriba, a menos que nos sintonicen. Entonces, yo creo que sería mejor, porque eso nos está metiendo más que nada ruido, más que cualquier otra cosa. A ver, entonces, ¿qué tenemos ahí? También tenemos la guía de la New York Comic Con de este año. Efectivamente, y es una de las peores guías del mundo, porque no te indica que para entrar a ciertos paneles tienes que ir a que te den una... ¿Cómo se llama esta cosa? Pulsera. Pulserita. Si no te dan la pulsera, no puedes entrar. Por eso no fui al panel de Gotham. Por eso no pude entrar al panel del Daredevil. Porque estábamos súper cerca. Nos pudimos haber formado, pero nadie nos dijo. Pero nadie, nos avisó. O sea, ninguno indicaba a alguien así. ¡Nadie! Nos dijeron ahí. No nos pudimos ni formar por no tener el brazalete. Oye, mira, a ver, ¿qué más tenemos? También tenemos una revista de los 75 años de Marvel. No sé ni qué sea, nomás la estaban regalando ahí en Nueva York y la tomé. Y me imagino que debe ser interesante. Espero que no sea tan interesante que me la quiera quedar yo, pero bueno. Ahí la dejamos aquí. Hay otro de Halloween Comic Fest, de Secret Wars. Exacto, el número uno. ¿Sabes qué? Este cómic, hablando de Secret Wars, ha envejecido bastante bien, ¿eh? Sí. O sea, lo lees y te divierte, sigue siendo entretenido, o sea, no. Y mira, está en mejor papel de cuando fue publicado originalmente, con el papel más chafa del mundo. Este también lo regaló Joel, es un cómic de Star Wars. Ajá, el número uno de Panini. Ajá. ¿Alguien está leyendo esos cómics de Star Wars de Panini? Yo ¿sí? No tengo, ¿no? Dinero, sí. ¿Qué tal el mundo? Pero al menos todavía tienes tus cómics, ¿no? Porque por poco lo pierdes esos también. ¿Qué pasó? Que preguntó si alguien lo está leyendo. No, no me leyendo. Tratas de tú, en serio, eso me saca mucho de onda. De usted. No me tratas de usted. De tú. Es que si me tratas de usted, creo que soy mi papá y me saca de onda. A ver, adelante, por favor. Como usted estaba comentando. Tuteame, por favor. Como usted estaba comentando, yo he leído los cómics de Panini, de Star Wars. Claro. Y yo soy fan del universo extendido. No, de la trilogía clásica. Ah, claro, ¿quién no? ¿Quién no? Y bueno, creo que el desarrollo de los personajes es bueno. Ok. Sin embargo, las estrellas todavía son un poquillo sencillas, muy sencillas. Algo que estoy notando es que hay como una guerra de traductores, en que todo el mundo quiere decir que tienen a los mejores traductores, y hacen hasta paneles para que conozcas a los traductores, ¿no? Que curiosamente es algo extraño, porque ¿para qué conoces a los traductores? Tu trabajo tiene que ser detrás de las escenas, en un cuarto oscuro. Pero ¿cómo ves la bien. Pues es lo que uno espera. ¿Qué opinas acerca de las traducciones de Star Wars? Híjole. Eso fue todo. O sea, me estás diciendo que todas las pláticas y paneles que han hecho la gente de Panini para que conozcas a los traductores no ha servido de gran cosa. Bueno, no puedo decirlo de esa manera tan tajante, ¿verdad? No, yo pero... sí, porque honestamente nadie escucha este programa, en serio. Todos los otros programas, todos los otros podcasts me aseguran que nadie escucha Comic Manía, que no somos un programa de culto, sino un programa oculto. Entonces, como nadie nos escucha, tengo la libertad de decir lo que se me antoja. Entonces, dilo tú adelante, no pasa nada. Bueno, no, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No, es que de verdad no creo que sea de un oculto, la verdad. Es muy divertido. Es más perrón. Sin embargo, además es bastante perrón. No, sin duda. Somos el más perrón. Es difícil, creo que el trabajo de traducción es muy, muy difícil. Sí. Yo he visto traducciones tanto de latinas como españolas. Sí. Creo que el lenguaje es español hecho por España. Ajá. Realmente creo que es más enriquecido que nuestro propio idioma. Y creo que son mejores. ¿Crees que se van mucho a lo literal a la hora de traducir? Sí. Es lo que yo noté. Yo estaba, le estaba echando un vistazo al de Marvel Televisa, de Miracle Man, al igual que al de Watchmen. No creo que esté mal en sí la traducción, al menos las páginas y que me tocaron a mí no eran literalmente malas. El problema que yo le encontré era más que nada que eran muy directas, muy literales. Y carecía de poesía, que normalmente, especialmente cuando estás trabajando con algo como Watchmen, debe haber algo de poesía a la hora de interpretarlo, ¿no, ¿no sí, crees? No. Yo tengo la edición de Beat. ¿Sí? ¿Y te gustó? Sí, y si lo dices fuera del micrófono, pues no, no sirve absolutamente nada. No, es una acotación. A las que yo, tú quieras. Yo tuve la oportunidad de leer Long Halloween, tanto en inglés, y tengo las dos versiones, la española, sí, de Norma, y la otra. ¿La de Televisa? Televisa? No, de... De Beat. La de Beat, la de Beat, ok. Wow. Y sí, la verdad es que hay una diferencia. ¿Abismal? Sí. Wow. Sí, la verdad, y ¿sabes me qué? Gustó más la española, tristemente. Ok. Pues mira, lo que tengo que decir acerca de eso es terrible que vivamos en un lugar donde finalmente estamos teniendo una gran cantidad de cómics, una gran cantidad de compañías están trayendo esos cómics, y por no cuidar algo tan simple como es la traducción, está haciendo que mucha gente se aleje de los cómics. Pero bueno, algo que sí tengo que decir es que mucha gente se está acercando a este espacio, que estamos ahorita fuera de Fantástico, todas las personas que quieran pasar adelante. Tenemos algunos personajes nuevos aquí. ¿Alguien quiere, se quieren presentar ante el público? Por favor, no tengan miedo, Comic Manía no muerde. Bueno, es el más perrón. Es el más perrón, pero no mordemos. Seremos el más perrón, pero no mordemos. No tenemos rabia. ¿Quieren presentarse? No, no, pues no. Si nomás quieren observar, no, no pasa nada. Pueden observar. A ver, Green Arrow, ¿te quieres presentar? Mira, tenemos solo a cuatro personas con disfraces y cada disfraz está más chaqueto. Afortunadamente, los únicos que tenemos dos buenos disfraces, que es el de Green Arrow y obviamente el del pingüino. Ustedes dos son los que están en competencia, porque honestamente, mi Wolverine y el Doctor Who que tengo aquí a mi lado, en serio. Un Doctor Who involuntario. Sí, que no tiene problema. Un destornillador sónico. Ok, entonces nos estamos... Okay. ¿Qué nos quieres decir, mi querido Green Arrow? ¿Cómo estás? Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, Comic Manía. Para todos, el programa más perrón. Qué tristeza que de todas las cosas que he dicho al aire, esa es la que más está pegando. En serio, es bastante triste. Pero muchas gracias, mi querido Green Arrow. A ver, ¿qué más tenemos para hablar? Tenemos un Ultimate Fallout. Número 5, portada. Es una portada variante de Jurdevik. Y la cosa es que cuesta 156 pesos. Alguien pagó 156 pesos por esta portada múltiple, o variante, perdón, y me la dieron para regalar. La persona que se la regaló, que se la ganó, no pudo venir. Entonces, desafortunadamente, como ustedes saben, no me gusta andar cargando cosas. Entonces, hoy se va. Lo siento mucho. Como ustedes saben, los regalos no son un derecho, son un privilegio, ¿no? Y también, curiosamente, alguien se ganó un Watchmen de ¿cómo se llama? Versión de ese Televisa. Así es. Si no viene, también lo va a perder. Entonces, eso será una hora para llegar. Tienen una hora para llegar. A ver, vamos a ver si no, como hora y media. ¿Qué? ¿Tú te la ganaste? ¿En serio? Ah, ok. Déjame checar, porque no le creo nada. No se presentó ni nada. Vamos. Credencial de la escuela. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Jorge Gálvez, ¿sí? Bueno, te lo voy a hacer las preguntas que hice, y si Jorge Gálvez las puede contestar aquí en vivo y a todo color, sabremos. Sabremos que sí es el ganador. A ver, no os puso las respuestas, pero puedo recordar yo las preguntas. Night Owl original, antes de ser Daniel Driver, era Hollis Mason. ¿Cuál fue su empleo antes de ser un vigilante? Era un policía. Un fuerte aplauso, ¿no? Un policía. Me parece perfecto. La trama o parte de la trama de hecho, el final de Watchmen está basado en una serie o en un episodio de una serie llamada The Outer Limits. ¿Cómo se llama dicho episodio de cual toma parte de la historia de nuestro buen amigo Alan Moore? Architects of Fear. The Architects of Fear, exacto. Un fuerte aplauso. Los arquitectos del miedo. ¿Cómo supo eso? ¿Verdad? ¿Cómo supo? Pues yo tampoco sé. No sé cómo lo supo eso. La busqué en internet. O sea, la busqué en internet, muy bien. Gracias por todo el ruido, muchachos. También tenemos aquí otra pregunta, y la pregunta es... En la película de Watchmen, dirigida por el brillante Zack Snyder, hay un momento al inicio, en los créditos de inicio, donde Night Owl 1, Hollis Mason, salva a una familia. ¿Qué familia es esta? La familia Wayne. ¡Un fuerte aplauso! Ay, a la familia Wayne. Daniel Driver tiene una, ¿cómo puedo decir? Un aparato volador, ¿no? Una nave voladora en forma de búho. ¿Cómo se llama dicha nave? Archie o de Arquímedes. De hecho se llama Archie. O Arquímedes, efectivamente, un fuerte aplauso. El Arquímedes y él le apoda Archie. Y finalmente, esta es la parte más dolorosa. Hablamos de historias de terror. Esta es la parte más dolorosa de toda la historia de Watchmen. Una mujer es violada dos veces en la misma noche y asesinada. Después de esta muerte tan horrible, que es reportada en los periódicos, la lee. ¿Cómo se llama? Rorschach, se me olvida su nombre en ese momento. Ahorita se me acuerda. Walter Kovacs, efectivamente. Walter Kovacs. Otra pregunta. O sea, otra pregunta muy bien contestada, Jorge. Walter Kovacs lee esta pregunta, digo, lee esta, este reportaje, se enoja tanto que se transforma en Rorschach. ¿Cómo se llama la mujer que fue violada dos veces en la misma noche y asesinada? Y sus vecinos observaron toda la violación y el asesinato y no hicieron absolutamente nada. Se llama Kitty Genovese. ¡Un fuertísimo aplauso! Jorge Galvez, eres, en serio, espero que seas muy orgulloso. Tienes una Watchmen, versión DC, Televisa, desafortunadamente. Pero no importa, mínimo ya tienes algo. Espero que te guste, espero que lo disfrutes. ¿Ya lo habías leído antes? Un poquito, porque vi que salió en internet el Motion Comic. Ah, ok. Y ahí ya me había enterado más de lo que una parte de la película que no sale completo. Es que sí, es que la película solo tiene 2 horas. Es un poco resumida, tiene que ser, en cambio, el Motion Comic es literalmente adaptan cada uno de los de las páginas de los 12 cómics. Vale la pena como un experimento, pero honestamente siempre hay que leerlo, porque aunque veas, el Motion Comic, adivina qué, no le dan nada o no le dan espacio a las partes de prosa. No las partes leprosas, como alguna vez alguien creyó que yo dije, las partes de prosa. Entonces, si no las lees, te lo digo ahorita, no has leído el cómic. Entonces, llévatelo, espero que te lo disfrutes, espero que te guste mucho. Si tienes la oportunidad de alguna vez leer la versión americana, quiero que los pongas juntos, uno a uno, y tratas de decirnos si la traducción es buena, mala o demasiado terrible, pero no importa. Bueno, sería todo lo que tenemos que regalar ahorita. ¿Quieres? Ah, ¿qué pasó? Y unas figuritas de... Sí, cierto, no tenemos un buen de figuritas. De Futures... ¿Eh? De ahí salieron. Entonces tenemos varios regalitos ahorita. Entonces, pero en vez de darlas así como que nomás por Halloween, a ver, yo quiero que me den mi figura, tienen que pasar a través de la tortura de la trivia de Obsessed with Marvel. Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Mi querido Doctor Who, elige algo para regalar ahorita, ¿ok? Algo fácil. Después las personas que quieran concursar por eso serán 2 o 3, ¿no? Empezaremos a leer el Obsessed with Marvel y el que se lleve más puntos gana. ¿Les parece? Suena bien. Es mucho más interesante que yo tener que en serio buscar algo de qué hablar, porque en serio, cómics de terror, buena onda. Conozco muy pocos. Mi favorito siempre ha sido Swamp Thing. No sé, ¿ya todos leyeron Swamp Thing o han empezado a leer Swamp Thing? A ver, José Ángel. A ver, cuéntanos un poquito de tus experiencias leyendo Swamp Thing. Tú empezaste, me imagino, con solo los números de Alan Moore, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, empecé por el primer volumen de Alan Moore porque conocía muy poco del personaje. Dime una pregunta, y perdón que te interrumpa. En las primeras páginas, ¿vemos la historia de Anatomy Lesson o vemos la historia de Luz Ends primero, en el tepe que compraste? No, me parece que es la de Anatomy Lesson. Qué tristeza, porque te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa también. Primero salió el cómic llamado Swamp Thing, escrito por Len Wein, dibujado por Benny Wrightson. Es muy bueno, pero es muy simple, ¿no? Son historias de terror, pero increíblemente simples. Después de ellos dos se van, la historia, o mejor dicho, el cómic es cancelado. Regresa como Saga of the Swamp Thing, por la simple y sencilla razón de que iba a salir la película. Y era como que necesario tener un cómic que se uniera con la película, ¿ok? El cómic por 19 números no fue tan bueno. Fue muy 2-3. Cuando contratan a Alan Moore, él hace un número llamado Loose Ends, el número 20, donde cierra todos los cabos. Sí, la tiene exacto, y deja algunas cositas abiertas para utilizar después. Pero es básicamente lo que él termina haciendo. Y después en el número 21 ya empieza formalmente. Es triste que nunca reimpriman el número 20. Yo afortunadamente lo tengo. Y les digo, no se pierden en nada. No es tan bueno. Okay. Es bastante triste, pero no es tan bueno. Es uno de los peores números que ha escrito Alan Moore. Porque lo que tenía que hacer era a fuerza cerrar para abrir con Anatomy Lesson. Tú empezaste a leer Anatomy Lesson. ¿Qué nos puedes contar? Pues puedo decir primero que de la época, en la época que estaban saliendo este tipo de cómics, estaban saliendo grandes obras, como, bueno, había salido ya Watchmen, pues igual por Alan Moore. No, de hecho, mucho tiempo después. Sí, mucho tiempo. Lo que pasa es que el momento que a ti te tocó, pues fue diferente. Pero yo creo que, si estoy en lo correcto, empieza ahí por el 82, 83, Swamp Thing. Y Watchmen empieza mucho tiempo después, empieza en el 86. Lo que ya estaba saliendo de Alan Moore, que es brillante, es Miracle Man. De hecho, la razón por la que lo contratan para Swamp Thing es por Miracle Man. Que primero que todos también están leyendo Miracle Man. Es genial, genial. A ver, entonces. Sí, entonces, bueno, era una buena época para que Alan Moore estuviera, bueno, lo estuvieran tomando en tanto en cuenta como habías comentado. Sí, sí. Miracle Man. Y pues se empiezan a introducir a varios personajes ahí. Está, bueno, uno de los que llegó a tener también su título fue Constantine, que bueno. Ajá, sí, sí, fue la primera vez que aparece Constantine. Y de hecho, en la saga donde aparece Constantine, ya la leíste toda, The American Gothic. Todavía no. Es magnífica, porque lo que hacen en American Gothic es contar puras historias de terror de una visión diferente. Entonces tienen que llevar a Swamp Thing a través de toda una jornada, a través de todas las historias de terror que existen en los Estados Unidos, para que él esté listo para enfrentarse al mismo infierno, ¿no? al diablo per se. Y lo que termina haciendo John Constantine es lo lleva a través de toda esta jornada y vemos a vampiros, pero son vampiros acuáticos, ¿no? Vemos a un asesino en serie, pero la historia la contamos a través de los ojos de todas las personas que él ha matado, y todo es del punto de vista del asesino en serie. Entonces también vemos una historia de, ¿cómo se llama esto? De hombres lobos, pero él utiliza o busca la manera de unir los ciclos de la luna con el ciclo femenino. Entonces una mujer se vuelve lobo, pero porque está en sus días. Sí, claro. Todos sabemos que las mujeres pueden ser un poco feroces cuando están en sus días. Entonces como que se agredió a alguna mujer en este momento, lo siento mucho, pero creo que tu novio puede asegurar que está bien, lo correcto. No digas nada, te puedes meter en graves errores, en graves problemas. Entonces es ese tipo de historias son las que me encantaron, porque es ver historias de terror con otros ojos. Que diga, de alguna manera u otra Vampirella lo quiere hacer, pero lo ve con ojos porno, entonces como que a nadie le interesa mucho eso. Entonces, te recomiendo muchísimo que termines de leer todo Swamp Thing. Y de hecho, la historia cuando empieza es más tirando a ciencia ficción, y después poquito a poquito se vuelve mucho más sobrenatural. Me encanta. ¿Alguien más ha leído algún otro título de terror? Nadie está leyendo los de ahí. A ver, dilo. Yo he leído algunos números de Hellblazer. Ah, ¿qué te han parecido? ¿Has leído las versiones mexicanas, me imagino? ¿Los números que están saliendo en México? Esperen, ¿dije Hellblazer o Hellraiser? Dijiste Hellblazer. Me estás refiriendo al que tiene a John Constantine. Oh, es Hellblazer. Ok. ¿Pero las versiones mexicanas o las versiones americanas? Las mexicanas, ¿no? Entonces, empezaron en el número 40, si estoy en lo correcto. Sí, John Constantine tiene cáncer, ¿cierto? Sí. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita? Me gusta el punto de vista de un tipo que está desesperado y que literalmente ha desafiado al mismísimo diablo y que va a morir por un simple vicio. Ah, pues es bastante interesante, pero no es tan original como tú te imaginarías. ¿Sabes quién fue el primer superhéroe o primer héroe de cómics que murió gracias al cáncer o por el cáncer? Marvel. Exacto. Muere por cáncer, y después de tener tantas aventuras contra Thanos y contra otros grandes villanos cósmicos, termina de una muerte increíblemente mundana y humana. A ver, ¿ya decidiste que vamos a regalar en este momento? Damas y caballeros, vamos a regalar ahorita un DC Comics Essentials número 1, que es una reimpresión de Batman The Dark Knight Returns en la parte hasta este punto, como que las primeras 20 páginas, y atrás, porque obviamente DC quiere que compres más cosas, te da todo un tratado acerca de sus TPs. Entonces, ¿alguien lo quiere? Dos personas, tres, cuatro personas. A ver, júntense. Por favor, yo sé que estás muy cómodo sentado, pero párense porque los tengo que ver. Los tengo que ver. No, con ese. No, es que no puedo como que transmitir al mismo tiempo que estoy inventando. A ver, jóvenes, dejen que los muchachos estén en medio. ¿Tú también vas a querer? ¿Tú también? A ver, ¿quiénes son los que quieren? Para que los vea. Son ustedes cuatro, perfecto. Ok, lo que vamos a hacer... A ver, ¿quién tiene el micrófono? A ver, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, le voy a dar el micrófono acá a mi buen amigo José Luis Doctor Who. Él va a leer la pregunta. Si necesitas ayuda, por favor, me lo dices. Tenemos que prenderlo primero. ¿Ya está? ¿Ya encontraste la pregunta? La 622. Él va a decir la pregunta y también va a leer las posibles respuestas. No griten las respuestas, ¿no? Voy a ir con ustedes, ¿ok? Y van a decir A, B, C, D, ¿ok? El que le atine, ¿no?, va a la segunda ronda, y así decidiremos quién es el ganador, ¿cierto? Okay. ¿Estamos listos? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién no fue parte de los escritores en la historia The Others? ¿Quién no fue parte de los escritores en la historia de The Others? O The Other. The Other. Me imagino que se refieren al Hombre Araña The Other, ¿cierto? Así es. Una historia donde el Hombre Araña, por alguna razón u otra, deciden que necesitaba garras estilo Wolverine. No entiendo. Pero a ver, ¿cuáles son los escritores? ¿Cuáles no son los escritores? Vas a decir cuatro nombres y quién no escribió esta historia. A ver. A. Peter David. B. Dan Slott. C. Reginald Hudlin. Reginald Hudlin, efectivamente. Y de Michael Straczynski. Y J. Michael Straczynski. Tenemos esas cuatro opciones. ¿Quién no participó ahí? Ok, vamos de aquí para allá, de allá para acá. ¿Dónde quieres ir? De izquierda a derecha. ¿De izquierda a derecha? Ok. ¿De mi izquierda? Sí. Ok. Dan Slott. Dan Slott no participó, según tú. Peter David. No participó, según tú. Dan Slott. Dan Slott. Dan Slott. A ver, puedes apretar. Dan Slott, a ver. Eso significa que tú estás fuera. Se quedan ustedes tres, A ver, la próxima pregunta es. Qué cruel es decirle a alguien que ya no puede decir concurso. Yo lo siento, pero debe haber un ganador. No, sí. Si quieres, te doy una de estas figuras. Excepto el Wolverine. Ay, me lleva. No puedo tener un magnet. A ver, a ver. ¿Ya le contestaste la pregunta? A ver, vamos a ver. Y son preguntas de personajes cósmicos, ¿cierto? Así es. A ver. Ya, a ver, ¿cuáles? ¿Esta? ¿Quién es el demonio que ha tratado de capturar por mucho tiempo la alma o el alma del Silver Surfer? ¿Cuál es el demonio que ha tratado? ¡No, espérense! ¿Cuál es el demonio que ha tratado por muchos años de capturar el alma del Silver Surfer? Las posibles opciones son: A. Mephisto. B. Satanish. C. Zog. Y D. Zarathustra. Por favor, ¿tu respuesta sería? La C. ¿La C? Zog. Zog. ¿Tú? Mephisto. Mephisto. El último, ¿no? Creo que... ¿Zarathos? Sí. Zarathos. A ver, aprieta Mephisto, por favor. Sería la A. Damas y caballeros, somos un ganador, el pingüino. Sí. Qué curioso que el pingüino se está llevando un cómic de Batman, ¿verdad? Es muy curioso, muy curioso. Pero bueno. Y ni siquiera aparece en este. Jóvenes, ¿se sienten mal? Sí, ¿se sienten humillados? Sí. A ver, ¿qué tanto se siente perder por no saber a una pregunta tan increíblemente fácil? Ah, bueno, fácil no creo, pero... Es muy fácil. Bueno, para mí. Sí. Bueno. Ahí me lleva. No. ¿Qué presumido soy, ¿eh? Ya me han dicho que deje de hacer eso. Pero es que también yo normalmente presumo mi cuerpo, pero ya como ya no me dejan hacer eso, tengo que presumir mi cerebro. Y no tengo mucho ahí. ¿Por qué? No, es muy simple. La niña que me gusta me dijo: ¿sabes qué? Ya no más. Ya estoy harta que te estés desnudando. Pero sí, mi amor, pero todos tus cosplays estás semi desnuda tú. Digo, sí, pero estoy hablando de ti, no de mí. Ok, mi amor, lo que tú quieras. Entonces, desafortunadamente, o afortunadamente para ustedes, en la mole que se aproxima. La próxima semana no van a ser tan sexys mis cosplays. Van a ser solo semi-sexys. Es una tristeza, honestamente. No voy a poder mostrar el six-pack, pero bueno, muchos de ustedes van a poder mantener su comida en el estómago. ¿Quieren regalar alguna otra cosa más? ¿O quieren seguir discutiendo esto? ¿Queremos más regalos? No. A ver, pingüino, ¿qué se siente haber triunfado? Y lo peor de todo es que mira esto. Triunfaste sobre el compañero Jorge, que contestó las preguntas más difíciles de Watchmen. Creo que tú fuiste el único que las contestó todas correctamente. Y sin embargo, aquí el buen pingüino te tiró al diablo ahí con Mephisto. ¿Qué se siente, Jorge? Al micrófono, por favor. Pues... Si no sabrías. Claro, no te preocupes. ¿Sabes? Estoy siendo agresivo porque no tengo nada mejor que hacer. Lo que pasa es que como todavía no me acepta mi chica, tengo que agarrar todo eso, ese dolor y bullear a la gente. Entonces no te preocupes, no es contra ti, es contra mí. ¿Por qué crees que me estoy creciendo la barba? Porque ella me dijo. No, olvídalo. Siento tu dolor, compañero. A ver, entonces, ¿qué se siente, mi querido pingüino? Se siente bastante bien. Pues ganar, me refiero a ganar. Y, claro. ¿Y saben cuál fue la forma en la que descubrí eso? Que Mephisto era el que quería robar el alma de Silver Surfer. ¿Cómo? Por un guatín. Mira eso, qué interesante. Me parece perfecto, muchas gracias. De hecho, ¿sabes qué? Algo que mucha gente no sabe, hablando de historias de terror, primera aparición de Mephisto fue en... No sé el número, pero fue en Silver Surfer. Fue la primera aparición de Mephisto. ¿En serio? Buena onda. Porque como él era una persona tan noble, tan inocente, a pesar de que, tú sabes, básicamente le decía a su jefe: ven a matar este mundo. Según Stanley, una persona muy noble, muy grande a nivel espiritual, muy zen, por eso se llama Norrin Rad, que venía de Zenla, Dios mío. Y resulta que por eso lo enfrentan contra Mephisto, que Mephisto es todo lo terrible del mundo. Pero a ver, mi querido Doctor Who, ¿qué quieres regalar ahorita? Una ¿Alguno Star Wars de Panini? ¿Alguno número Star Wars de Panini número uno? Que es de, ¿qué? Nueva Esperanza. ¿Alguien lo quiere? ¿Nadie? Wow, nadie lo quiere. A ver, entonces lo tiramos al aire y a ver que lo cache, ¿no? Sí. No, ¿pues? Yo me lo quedo. Nadie lo quiere. A ver, pues, ¿qué quieres regalar entonces? Nadie quiere. Así, qué triste. Después de que todo lo que dijiste bueno de los cómics de Star Wars, nadie lo quiere. Ni siquiera. Absolutamente nadie lo quiere. Entonces, este Halloween Comic Fest. El Secret Wars número uno. ¿Alguien lo quiere? Pingüino, ¿tú también? Pues párense. ¿Dejamos que compruse otra vez el pingüino? No, acaba de ganar. No, que la gente decida. A ver, ¿tú qué opinas? No, acaba de ganar. No, porque acaba de ganar. No, ¿no? ¿Que tiene que esperar un ratito? Sí. Ok, dale. Voy a llamar tu asiento. A ver, ¿quién más lo quiere? Yo. A ver, pénganse. Para poder verlos. Ok, muy bien. Mi querido Doctor Who. Qué curioso que eres Doctor Who y vas a hacer las preguntas tú también, qué interesante. Vamos a escoger otra pregunta ahorita, de mi obseso. Me encanta este libro porque si no, yo tendría que estar pensando en las preguntas trivias. Que, digo, no me cuesta, pero hacer una transmisión en vivo al mismo tiempo como que sí es un poquitito difícil. A ver, ¿ya tenemos algo? Ya. ¿De quién va a ser la pregunta? Eres de horror. Eres de horror, ¿ah? Qué bien, nos tocó. A ver, y también son de los que menos conozco, entonces se va a poner intenso. A ver. ¿Cómo muere Quincy Harker? ¿Cómo muere Quincy Harker? ¿Saben quién es Quincy Harker? Tache a todos, compañero, en serio, qué mala onda. Hubo un cómic por un gran escritor, su nombre es Mark Wolfman, próximamente estará aquí en México, y yo seré parte de los panelistas. Yo formaré parte del panel, seré el moderador del panel de Alas Nocturnas con Mark Wolfman. Pobre Mark Wolfman, en serio, no tienes idea. Las preguntas que le voy a hacer, no lo voy a dejar pararse. Todo el día le voy a estar haciendo preguntas. Pero bueno, resulta que él escribió un cómic llamado Tomb of Dracula. Entonces, como no puedes tener literalmente un cómic donde el villano sea tu protagónico, tienes que tener un grupo de personajes que sea su amenaza o que trate de detenerlo. Había un grupo de personajes que eran como los anti-Drácula. Uno de ellos era Frank Drake, que es un descendiente de Drácula. También estaba, si es lo correcto, Victoria Van Helsing, que es la hija o la nieta de, por muchos años, de Van Helsing. Y tienen un personaje que aparece en el libro de Drácula. Como ustedes recordarán, Mina y su esposo, ¿se olvidó su nombre ahorita? Harker, ¿no? Jonathan Harker, ¿no? Es Mina y Jonathan Harker tienen un hijo y lo nombran Quincy. Porque uno de los hombres que aparece ahí es Quincy, que es un americano. Entonces, Quincy Harker es el hijo de Mina y de Jonathan Harker. Él está en un señor ya muy grande, está en una silla de ruedas, y su silla de ruedas tiene todo tipo de armas antidraculescas. ¿Ok? En serio, estoy en todo, compañero. A ver, entonces, ¿cuándo murió o cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió este personaje llamado Quincy Harker? Las cuatro opciones son: él muere por una mordida de Drácula. Mordida de Drácula. A ver, se cae de una altura muy alta. Muere de viejo. O muere por una explosión que él puso en el castillo de Drácula. A ver, entonces tenemos una mordida, una caída. Así es. Vejez o explosión. A ver. La D. La D, explosión. La D, la explosión. Explosión. La D. ¿Explosión? Yo honestamente siento que no es. Yo siento que es explosión. Yo creo que se cayó. Yo creo que se cayó. Que estaba rodando ahí estilo Profesor Javier y boom, se le fue. Yo digo que de viejo nomás. ¿De viejo? A ver, vamos a ver. La D. ¡Explosión! ¡Muy bien, muchacho! ¡Muy bien! Todos pasaron a la siguiente. Todos pasaron a la próxima ronda. A ver, ¿qué más tenemos? Es que sabes que lo más difícil de este juego es encontrar la pregunta. Y tenemos que encontrar la pregunta correcta, porque la máquina también nos dice cuál es la respuesta. Entonces hay algunas que, pues, como podrán ver, no me sé la respuesta y le hubiera fallado. Pues es que en serio, una explosión. Pues es que sí, es lógico, ¿no? Trató de matar a Drácula, puso la explosión, Drácula continúa con vida y él muere. Exacto. Al menos murió de manera genial. Pues, bueno, ok, sí. No para él no fue tan genial, mi querido pingüino. A ver, vamos a ver. ¿Cuál de estos? Bueno. A ver, ¿cuál es? ¿La 109? Uh-huh. Ok, ¿cuál de estos héroes del oeste de Marvel no aparece en Avengers 142? Diremos varios nombres de héroes del oeste de Marvel, que todos conocemos, obviamente, Kugan Keith, Rawhide Keith, obviamente. Diremos esos nombres y ustedes nos tienen que decir quién no apareció en este gran número, ¿ok? A ver. A. Keith Gold. Kid Colt. B. The Rawhide Kid. Kid. C. de Two Gun Kid. Two Gun Kid. Y de The Ringo Kid. The Ringo Kid. Tenemos a Kid Colt, Rawhide Kid, Two Gun Kid o Ringo Kid. Ringo Kid. ¿Quién no salió? En la B. La B. La B no salió, según tú. Sí. Rawhide Kid. Rawhide Kid no salió. Igual, ¿están igual? La B. ¿Igual? ¡No! Escógelo, por favor. ¿Eh? Nomás les voy a decir una cosa, jóvenes. Todos están equivocados. Sí, así es. Todos están... Es Ringo Kid, ¿cierto? Sí. ¿Vamos? ¿No le llena ese número? ¡Es buenísimo! Dibujado por George Pérez. Clásico de clásico. Se quedan todavía en la ronda porque necesitamos a alguien que se lo lleve. A ver, ¿quién se lo va a llevar? ¿Quién se lo va a ganar? Nadie se lo, no se lo quiere llevar. Y es bueno. ¿Perdón? Estaba Kurt Busiek ahí. ¿Perdón? Estaba Kurt Busiek cuando estaba escribiendo. No, Kurt Busiek no lo está escribiendo, pero Kurt Busiek utiliza este momento en la historia de los Avengers, en Avengers Forever, cuando se van al pasado. Y recordarás que cuando están en el pasado, estos personajes que están fueron tomados fuera del tiempo. Hay un momento que van al viejo oeste y está Two Gun Kid y es muy buen amigo de Hawkeye. Porque Two Gun Kid regresa al presente con Hawkeye y se vuelven mejores amigos. Pero no lo está escribiendo Kurt Busiek, pero utilizó eso para contar una historia. A ver, ya tenemos Hasta donde tengo entendido tuvo algo que ver con A ver, si lo dice al micrófono es mucho mejor. Hasta donde tengo entendido tuvo algo que ver con Immortus, ¿no? Efectivamente. Todo lo que tiene que ser viajes en el tiempo es Kang o Immortus, que curiosamente son la misma persona. A ver, ¿qué número es? A ver, léanos la pregunta, por favor. ¿En cuál serie los héroes de la Tierra combaten contra los dioses, o sea, goddess? A ver, déjame. ¿En qué serie? Ok. The Goddess. Ya. ¿En qué serie? Que curiosamente es una serie cósmica. Así es. Combaten los héroes de la Tierra con un personaje llamado The Goddess, la diosa. Si no la sacan, muchachos, en serio, pamba para todos. A ver, las opciones son: A. Infinity Crusade. The Infinity Crusade. B. Infinity Gauntlet. The Infinity Gauntlet. C. Infinity Abyss. The Infinity Abyss. Y D. Infinity War. Y Infinity War, ¿cierto? Yes. Tenemos Crusade, Gauntlet, Abyss y War. La D. ¿La D? War. La War. La Cruzada. ¿La Cruzada? A. ¿La A? ¿La Cruzada? Debo decirte, compañero, por favor, es la A. Digo, es la Cruzada, sí, efectivamente. Es la A. Ni modo, Jorge. Lo siento, Jorge. Estuviste con nosotros mucho tiempo esta vez. Estuviste tan cerca, pero tan lejos. Lee más Marvel. Aparentemente tú lees mucho DC, pero lees muy poco Marvel. No pasa nada. Jóvenes, ¿cómo está la tensión? Ya se puso intensa la tensión, ¿verdad? Ya no saben qué hacer. Ya nomás te ríes de nervios, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que todo el mundo se da cuenta de qué cosas no sabes. Es horrible cuando eso pasa. Es horrible. Dímelo a mí. Porque a ti te puede pasar, no pasa nada. Me pasa a mí, olvídate. Pierdo 20 miembros de la audiencia en ese momento. A ver. ¿Qué tenemos? Cuando Mr. Justice era un niño, ¿de qué héroe quería ser sidekick? A ver, vamos a ver. Cuando Mr. Justice era un pequeño joven, o un niño, ¿de quién era sidekick? ¿De quién era sidekick Mr. Justice? Dios mío, ¿qué cómic es ese? Es Marvel. The Lost Generation. Ah, son un cómic que nadie leyó, de Roger Stern y de John Byrne. Entonces, cuando Mr. Justice era niño, ¿era el sidekick de qué superhéroe, por favor? ¿Doctor Who? The Patriot. ¿Qué? B. Black Fox. Black Fox, ok. C. The Spirit of 76. Ok. Y D. Yankee Clipper. Ok. Entonces tenemos a estos personajes que nadie conoce: The Patriot, Black Fox, The Spirit of 76 o Yankee Clipper. Básicamente están adivinando. Yo también voy a estar adivinando con ustedes. Pero a ver, ¿por quién le van? ¿A, B, C o D? C. C. Tú le vas a The Spirit of 76, ¿ok? B. Tú le vas a Black Fox. Les debo decir que tú tienes más chance de ganar. ¿Neta? Sí, te voy a decir porque The Spirit of 76 y The Patriot no eran parte de The Lost Generation, ¿no? Ellos son personajes que en alguna manera u otra fueron suplentes de Capitán América. Por ende, su sidekick era Bucky. Efectivamente. Entonces, pues tiene que ser Black Fox o Yankee Clipper. Entonces, vamos con la B. ¿Vamos con la B? ¡No! ¡No! ¡Yankee Clipper! Es de Yankee Clipper. ¿Quién dijo la C? Nadie dijo Yankee. Señores, la tensión se pone. Puedes cortar la tensión con una navaja. ¿Qué? Así que puedes cortar la tensión con una navaja o con mis garras de Wolverine, curiosamente. No, quiero ver, es Sneak, ¿no? Sneak. A ver, ¿qué más tenemos? Se pone intenso. Y todo por un Secret Wars. Y curiosamente vas aquí arriba y lo que te lo dan gratis. No, ya no está. ¡Wow! Mira eso. A ver. ¿Estamos listos? A ver, señores. Vamos. El doctor Samson, ¿qué profesión tenía cuando empezaba a ser un superhéroe? El Doc Samson, Doc Leonard Samson, uno de mis héroes favoritos, que curiosamente fue mi primer cosplay. Y sí, fue igual de patético que se lo pueden estar imaginando. Porque en vez de usar una peluca de larga, sí, sí, verde, utilicé una peluca corta de una de las Sailor Scouts. Perdón. Sí, se veía muy, muy, muy mal. Y mi físico no era el necesario para interpretar a Doc Samson, pero él, antes de ser un superhéroe, ¿cuál era su profesión? Las posibles respuestas son... ¿Psiquiatra? ¿Psicólogo? ¿Psicólogo nuclear? ¿Psicólogo nuclear? Wow. ¿Qué es esto? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Ok, es físico nuclear, es psiquiatra. ¿Psiquiatra? Y no es psicólogo, es psiquiatra, doctor, así, ¿cómo se llama? ¿Doctor general? No, physician. ¿Un físico nuclear o un cirujano? Repito, es un psiquiatra, un doctor, un físico nuclear o un cirujano. Cirujano. La A. ¿Cuál es la A? ¿Psiquiatra? Damas y caballeros, la. Me despido de ti. Un placer conocerte. ¡Sí! ¡Un fuerte aplauso! ¡Oh, por Dios! Uno de mis héroes favoritos. Claro que es un psiquiatra. Por eso dije, se va a poner intenso, porque si es psiquiatra y psicólogo, ya no sé. Pero si solo la opción de la mente, sí. De hecho, te recomiendo, te recomiendo un número de X Factor, escrito por Peter David, dibujado por Joe Quesada, donde literalmente lo único que sucede en ese número es, se sienta Doc Samson a escuchar los problemas psicológicos de todos los miembros de X Factor. Nunca lo ves a él, solo ves sus textos que son verdes. Pero solo ves cómo él está tratando de analizarlos y ayudarlos. Excelente nombre. Te lo recomiendo muchísimo. Creo que es el 96, 90 y algo. ¿Okay? A ver, ¿pero qué vamos a regalar? No sabemos qué vamos a regalar. Eso lo dejamos para el final, ¿no? Está muy lindo, ¿no? A ver, un Marvel Comics igual de Halloween Comic Fest. ¿Cierto? ¿Alguien lo quiere? El regreso del pingüino. El pingüino. ¿Solo lo quiere el pingüino? ¿Uno? No, pero entra, no pasa nada. No sé nada de Marvel, así que... ¿Sabes qué? Lo padre es como... Esto es como maratón. Cuando la gente que creó maratón decidió que la gente era muy burra, empezaron a poner todos los nombres, todas las opciones. Porque yo perdí en maratón todo el tiempo, ¿no? Porque decía, ponían cosas de distancia, ponían cosas de... ¿Cuál es la capital de Noruega? Yo, no sé. Gracias. Yo no sabía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar a poner las respuestas. Lo mismo pasa con esto. Le vas a atinar. ¿Tú crees que él sabía que era psiquiatra? Sí. No. Pues, me dio una idea porque... En algunos, bueno, no sé, creo que dice en la caricatura, o sea, tiene como doble personalidad o algo así, o sea, no sé. No, él no tiene doble personalidad. El Hulk tiene triple personalidad. Yo no sé. Lo habías comentado ya, ¿no? Claro que sí, lo comentaste. Cada vez que puedo comento algo acerca de nuestro buen amigo Doc Samson, porque adoro el personaje, tanto así que cuando conocí a Herb Trimpey, ya está hasta el gorro de que le pregunten, me voy a cortar, ya está hasta el gorro que le pregunten de Wolverine, porque él no creó a Wolverine, dibujó su primera aparición, pero ya está harto que le pregunten. La única persona en todas las convenciones a las que ha ido que le ha preguntado de acerca de Doc Samson fui yo. El único hombre que ha cosplayado a Doc Samson en vez de él fui yo. Entonces, si me dices, es que me saca mucho de onda que constantemente hagas eso, yo le digo, es que me encanta el personaje. Le digo, ¿sabes qué? Le va a gustar mucho a Roy Thomas escuchar eso. Porque Roy Thomas lo crea, porque dice, desafortunadamente tenemos a un personaje que es pues, el villano del propio cómic, que es Hulk. Necesitabas a alguien que sea el Superman de ese título. Entonces, crean a Doc Samson para que sea el Superman, el total bonachón. ¿Ok? Pero bueno, Marvel Comics número uno, reimpresión, obviamente. Parte del Halloween Comic Fest. Tenemos aquí al pingüino. ¿Y a quién más? ¿Tú vas a concursar también? Entra, entra. Tu nombre es. Su nombre es. Preséntate, por favor. Me llamo Thor. ¿Thor? Sí. ¿Neta? Sí. Un fuerte aplauso para Thor. Que no viene con cosplay, pero viene con el nombre. Tal cual. Y no. Yo me gustaría cambiar mi nombre a Batman, pero mi mamá no me dejaba. ¿Y joven, cómo se llama usted? Jaime. Jaime, Thor. Y el pingüino. ¿Quieren ver? Wow. Sí. No, no, confiamos totalmente, sí, en ti. Yo sí. Ey, no sería merecedor de portar ese nombre si fuera un mentiroso, ¿cierto? Sí, no. A ver, damas y caballeros, a ver. ¿Quiénes son? A ver, señores, silencio, por favor. A ver. Segundo nombre. ¿Quiénes son los abuelos de Scott Summers? ¿Quiénes son los abuelos de Scott Summers? Me imagino que si aparece el nombre Summers al final del nombre, o sea, del apellido, puede ser una pista, pero no creo que nos digan. ¿Quiénes son las posibles respuestas? A. Owen y Priscila. Owen y Priscila. B. Philip and Deborah. Philip y Deborah. C. Robert y Beatriz. ¿Qué es? Robert y Beatriz. Robert y Beatriz. Y D. Brian y Sharon. ¿La A? ¿Tú le vas a la A? Ok, Thor le va a la A. C. ¿C? D. D. A ver, espérate. A ver, entonces tenemos a Owen, Priscila, Philip, Deborah, Robert y Beatriz, Brian y Sean. Por alguna razón creo que es la B. Pero a ver, ¿cómo dijeron tú? C. ¿C? A. ¿A? D. D. Ok. Vamos con la. Pon B, a ver qué pasa. B. B. ¡Es caballeros! Gracias. Mi nombre es Carlos. Soy Moisés. Y por eso es que yo, y solo yo, soy el locutor de Comic Manía. No me digan que Bernardo podría haber hecho esto. Esto es aquí. Señores, no pasa nada. Nada, no nada. Pasa absolutamente nada. Siguen todos ustedes, vamos a la próxima ronda. No, pero nosotros no. Es una pregunta acerca de los Marvel Knights. A ver. La pregunta es, perdón. ¿Cuál es el poder de Morpheus? ¿Cuál es el poder de Morpheus? Creo que esto puede ser bastante obvio. Sí, yo sé. Las respuestas son: A. Induce pesadillas. Induce pesadillas. B. Él puede entrar en las pesadillas. Él puede participar en tu pesadilla, casi estilo Freddy Krueger. Él pone en trance a sus víctimas. O D, él puede matar con un toque. Bueno, con su toque. A ver. Jaime, Thor. A. Induce pesadillas. Entra en las pesadillas. La B. Sí, como Freddy Krueger, como D. ¿Qué? Con la B. Yo honestamente siento que nomás te mata con un toque, pero. Ahí vamos a ver la B. La B. La C. No. La A. Thor. ¡Un fuerte aplauso! El más obvio, que fuera, te da pesadillas, ¿no? Sí, te da pesadillas, me parece. Un fuerte aplauso para Thor. A ver, ¿quieres regalar? ¿Regalamos más cosas? ¿Quieren hablar de pesadillas? No sé. Hablamos de cosas de terror. Sí. ¿Alguien está leyendo los nuevos 52? Porque la vez pasada nos topamos con alguien que se está comprando todos y cada uno de los números de los nuevos 52. A ver, hablando de historias de terror, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia terrorífica leyendo los nuevos 52? Me hacen pasar un buen rato, punto. No hay nada regalado. Es que tienen dime por qué. Explícamelo por qué. O sea, es que me pongo muy relax con las historias. Aunque me entretenga la historia, yo digo que estoy del otro lado. Dime, o sea, ¿ya leíste Batman Endgame? El número uno, sí. Sí, porque José Ángel Quintana me dijo, lo leí y fue una basura. ¿Qué opinas tú? Lo acabo de leer. Basura es poco, compañero. Basura, en serio, lo sube a nivel. El arte está hermoso, sí, está precioso. Sí. ¿Ya te leyeron Endgame? No, es que no les quiero matar el final. No, yo tampoco mataré. Pero ese final es una estupidez. Ese final no funciona. Es que no funciona. No, matos, es que no funciona. Cuando lo lean, no funciona. De hecho, ya hay como que. La última, el último panel ya lo han puesto en algunos anuncios, en algunas partes, ¿no? Sí, pero estaba fuera de contexto. Nadie sabía por qué. Ya lo leí. Y eso nomás no funciona. De la manera que lo quieren hacer, al menos como yo veo, no funciona. Están haciendo que un personaje haga cosas que nunca lo hemos visto hacer y no de esa manera. Y la única vez que lo hizo, se me hizo estúpido. O sea, ahorita se me hace aún más estúpido porque ya deberían de saber que el personaje no debe comportarse así. Pero bueno, ¿qué otras? Entonces, ¿tú te lo tomas light? Light, sí. Y o sea, y con que me diviertes. Retengan, ya estoy. Porque yo sí leí lo que es el año 1. Ajá. Y pues sí, encuentras la diferencia de historias diametral, o sea, nada que ver con esa época dorada, por así decirlo, de la época actual. Entonces, con lo que tú decías de Endgame, yo lo que tengo la duda es, ¿vienen de uno de sus peores arcos, Zero Year? Wow, sí, es que Zero Year, sí, me afectó de una manera tan triste. Yo no lo he leído, pero con lo que tú me comentaste y lo que he buscado en internet, yo digo, es que no lo voy a leer. O sea, ¿eso es lo que quería sustituir año uno? No, por favor. Obviamente sustituir, complementar, pero no es un complemento, es un insulto año uno. Es que por año uno es una historia muy simple, muy directa, muy al grano. Y esa está toda rebuscada y no te lleva a ninguna parte. Y por lo que entiendo, sí, es eso que quiso darte el origen del Joker, el origen del Riddler, y no te lleva a nada. Y como que le hace guiños a año uno, pero diciendo, mira, aquí como que te lo mejoré, aunque no sé qué tanto lo hago, o sea, como que eso dijo, ¿no? Entonces digo, Endgame tiene de dos opciones, o es muy mala, o es muy buena, porque, o sea, si es muy mala, Snyder, yo no creo que pueda seguir con Batman. Yo creo que sí, porque está vendiendo muy bien. Es lo que yo me pregunto, o sea, todo el mundo se queja, pero todos lo compran. A ver, ¿qué más estaba leyendo? ¿Qué es eso, de favor? A ver, Green Arrow, ¿qué nos quieres decir? Pues obviamente no estoy comprando a Green Arrow y Batman. Que ha estado bien, ¿no? Sí. Con Jeff Lemire estaba bastante bien. Estaba bien, me estaba gustando. ¿Ah? ¿Pero ya se fue? Sí. No he leído el último número, pero muchos me dicen que no. ¿No vale la pena que yo? No, ajá. Pues sí, es que ya se fue a Marvel. Si quieres seguir queriendo a Green Arrow, ya no leas el número que sigue de Green. ¿En la serie? La 952. ¡Wow! Qué tristeza que nos obliguen a hacer eso, ¿no? Y lo triste es que yo estoy buscando chamba en DC, en DC All Access. Se van a poder reír de mí cada vez que yo diga algo malo. Pero algo bueno en DC All Access, de, ¡oh, es que los números 52 son la onda! Joey, te vendes barato. La Trinity War me gustó. ¿Sí te gustó? No le he terminado, me falta nada más el último de Liga. Okay. Pero me está gustando. Va que va. Pingüino, relájate, no le dejes de que no, nunca habla de Green Arrow, no dejes que hable. A ver. Batman, pues, es que no llevo un año leyendo cómics. Es que, ¿un año? ¿Neta? Sí. ¿Un año? ¿Qué se siente? Yo no lo recuerdo. Yo empecé a los 5 años, no recuerdo. Se siente padre, sí. Se siente mal. He comprado muchas cosas. He estado surtiendo de tanto de Marvel, DC. Ahorita ya empecé Vértigo, que me está atrapando Vértigo. ¿Cuál es el Vértigo que estás comprando? Ahorita Sandman. Estoy comprando los de Hellblazer. Ok. Ahorita me atrasé porque no tenía tiempo. No te preocupes, La cosa es que siempre van a estar ahí. Ahorita quiero comprar el Something. Ah, sí, es uno de que siempre he querido leer. O saber más de ese personaje. Te va a encantar, te va a encantar. De hecho, escucha Comic Manía, porque yo constantemente elogio. Elogio Something. No, pues qué bueno, en serio. Qué bueno que estés empezando. Qué bueno que te sientas bien. Qué tristeza que estés viendo los nuevos 52. Pero lo bueno es que todas las buenas historias continúan en TP. ¿Les puedas conseguir? Estoy comprando puro TP. ¿Cuántos años tienes? No, por curiosidad. 20. 20 años. ¿Y es tu primer año leyendo cómics? ¿Empezaste a los 19? Sí. ¡Wow! ¿Cuál fue el cómic que agarraste? Mi abuelito me regaló hace años. A ver, espérate. Es que no se escuchó la pregunta de Doctor Who. Ah, perdón. ¿Cuál fue el cómic, el primero que recuerdas que te atrapó, o sea, que leíste? Hace años leí Spawn. Es que me encantó, me encantó cómo estábamos hablando. No, es que Vértigo y me atrapó Sandman. Es que no, está bien. Pero a mí me gustó como que ahorita que has mejorado. En un año has mejorado, pero a brincos y saltos. No lo leo, pero me lo regaló mi abuelito. Ah, pero qué bueno. Después de ahí, bueno. Lo primero que leí fue Planeta Hulk. Ah, qué bien, ¿no? Avengers vs. X-Men. Está perfecto. Y después de ahí me empecé a comprar yo todo. Entonces, básicamente lo que tuviste fue, fue como tu droga inicial. Fue Spawn, pero de ahí te fuiste y mejoraste mucho tu gusto. Felicidades, un fuerte aplauso para el joven, en serio. Porque mucha gente se queda en Spawn. Pero soy el fan de los arqueros. No. Siempre y ahorita que están publicando, van a publicar Hawkeye. Sí. Y estoy muy feliz. No, iba a ser Hawkeye. Lo primero fue con ¿cómo se llama? Matt Fraction, que es genial. Y lo siguiente, pues es con Jeff Lemire, seguro te va a gustar. Entonces, porque van a cancelar el título y lo van a relanzar con Jeff Lemire. Entonces, seguro te va a encantar. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Pues qué bueno que no te quedaste en Spawn. Qué bueno que nomás lo ojeaste y dijiste, ok, me llama la atención, pero quiero leer algo con un poquito más de contenido. Y Planet Hulk, pues bueno, es bastante divertido para lo que es. Pero sí, Sandman es otra cosa. O sea, estás en muy, muy, muy, muy buen nivel. Continúa así, felicidades. Bienvenido a este mundo de los cómics. Espero no te arrepientas. De Batman, hasta ahorita el que más me ha gustado es Dark Knight Returns. Es la onda, Dark Knight. Qué lástima que no te hubiese ganado. Estoy buscando en TT y cuando lo tengo. Sí, de hecho es muy lindo. Año 2 no es tan genial, pero el arte está muy bonito. Está muy bonito el arte y funciona. Año 3 es aún peor, pero vale la pena porque es una historia de Robin. Y todas las historias de Robin a mí me fascinan. A ver, el pingüino que necesita, necesita expresarse. Bueno, pues... Perdón, me trabé, ¿ok? Yo empecé a leer cómics hace como 4 años. Pero cada vez que te vuelves a trabar, quiero que hagas... Para que esa sea como tu excusa. Ok, ya. Ok, no. ¿Hace 4 años empezaste a leer cómics? Sí, más o menos. Uno de los primeros grandes eventos que leí fue Asedio. Bastante bien. ¿Cuál, perdón? Asedio. Ah, Siege, ok. Es que no sé los nombres en español, perdón. Es que en buena onda. Sí. Cuando se enfrentan a todos los villanos y todos los héroes, ¿no? Pero todos los Dark Avengers se enfrentan a los Asgardianos, ¿cierto? Sí. ¿Te gustó? Fue un tanto perturbador como destrozaron a Ares. Pero ¿te gustó? Porque hay ciertas cosas que pues necesitas mucha explicación, como el caso de Sentry. ¿Quién es Sentry? ¿Por qué es malo? ¿Te confundió o lo entendiste bastante bien? La verdad yo dije, ok, este va a ser mi primer evento, espero que sea autoexplicativo y me equivoqué. Sí, mucho. Mucho, porque para poder entender Siege casi tienes que empezar a leer Civil War. Y de Civil War te vas a Secret Invasion, etcétera, etcétera, hasta llegar a The Siege, ¿cierto? Sí, de hecho, el tipo que me vendió el cómic me dice, vas a tener que empezar tu colección de para atrás. Sí. Curiosamente, ¿y la empezaste o no? Sí, de hecho, tengo Civil War, Invasión Secreta. Ok. Civil War en las ediciones individuales. Ok. ¿Está bien? ¿No? Okay. Tío, todos cometemos errores, no pasa nada. Sí, yo cometí el mismo error. Sí, costó un montón. No me refería al costo, me refería a que la historia es muy mala. ¿Te gustó a ti? ¿Civil War? Sí. Yo digo que está bien, aunque yo en algunas partes me confundí. Tuve que comprar Frontline para entender varias cosas. Es que lo que tienes que hacer es no haberlo leído, pero no importa, todos cometemos errores. Yo lo cometí. Es divertido. ¿Ya vieron el video que subí a Comic Mania MX? Donde menciono que agarran, cuando presentaron todos los teasers de todo lo que viene en la fase 3, pusieron un pedacito de una discusión entre Tony Stark y Capitán América. ¿Ya lo vieron? Sí. Vela, porque la van a quitar así, ¿eh? Esa pequeña discusión, ese pequeño desacuerdo entre ellos dos, se me hace más interesante que todo lo establecido en Civil War, porque ahora tiene un verdadero... es desconfianza. Lo que los aleja es desconfianza, no una ley estúpida que jamás permitirían los héroes del universo Marvel que suceda. Pero una discusión, una desconfianza entre amigos se me hace mucho más lógica. Si ves esa escenita, te desmorona todo Civil War y dices, ¿sabes qué? Capitán América Civil War puede que esté bien. No lo voy a decir, no le voy a dar mi sello de aprobación hasta no verla, pero bueno, ya veremos. Y también leí varios números de Capitán América de Brubaker. Ajá, muy buenos, son muy muy muy buenos. Y me estoy desesperando porque todavía no sale el volumen 2 de Winter Soldier. Te va a gustar mucho, te va a gustar muchísimo. Creo que sale en diciembre, ¿no? Ah, sí, no sé. ¿Alguien más tiene una mala experiencia con los cómics de terror de los 52? Lo que es ya el tercer volumen de Batman, de Scott Snyder, todo está mal. Sí. ¿Verdad que empezó bastante bien? Empezó súper bien. De hecho, me interesó, fue muy divertido y muy interesante cómo lo planteaba Scott. Claro, pero claro. Ya lo que fue Muerte en la Familia, sí. Y Año Cero, leí los primeros 4 números y además fue basura. Sí. ¿Sabes qué? Esas son cosas muy extrañas. De hecho, a ver, primero expresé el micrófono. A ver, José Ángel, yo me acuerdo que estábamos en Nueva York, me comentó Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, ahora Iscariote, que tú le pediste que por favor te consiguiera ese número que estaba imposible de conseguir acá, que era Batgirl número 35. De hecho, tuvimos problemas en conseguirlo allá, porque también era muy difícil, estaba totalmente agotado. Batgirl número 35. ¿Dónde relanza la...? Es el relanzamiento, como dicen en los Estados Unidos, el soft reboot de Batgirl, donde le cambian el traje, modifican algunas cosas. Ya lo leí. Y honestamente tengo que decir que en serio me sorprendió cómo agarraron todo lo preestablecido con el personaje, literalmente lo tiraron a la basura, empezaron casi desde cero, al estilo One More Day, de que le cambian de amigos, le cambian de situación, le cambian hasta de economía, y no solo le cambian el traje, y además la hacen más joven. tú que hiciste todo lo imposible por conseguir este cómic, ya lo tienes, ya lo leíste, supongo. Todavía no he visto a Rodrigo. Ok. Lo va a ver, pero no me quise esperar. Y primero leí en digital, digo, ya después lo leo en físico. Sí, ya lo tienes, ya lo, de alguna manera ya sí. Pagaste, tienes derecho de leerlo en digital. Wow, cuando lo leí. Dijiste, de todas las cosas que le puedo pedir a Rodrigo. Creo que no voy a poner la portada y lo voy a dejar ahí. Bonita portada. Bonito, no, arte, bastante, pero bonito arte. Es que siento que por eso se vendió con el bot. Siento realmente que se vendió por la portada, que estaba muy bonita. Pero lo del interior sí es que triste. La portada es bonita, el arte es lindo. La historia no me molesta, pero lo que no me gusta es que hayan tirado toda la basura para que algo funcione. Yo siempre digo, por decir, estábamos hablando hace un ratito de Swamp Thing. No tira todo a la basura, cierra los cabos sueltos y se prepara para contar su historia de Swamp Thing, Alan Moore, ¿no? Pero respeta todo lo que sucedió antes y más adelante eventualmente agarrará todo lo que hizo antes para contar nuevas historias, ¿no? Todo lo que sucedió antes para contar nuevas historias. De hecho, los poderes de Matt Cable, los poderes ¿cómo se llama? De cambiar o modificar la realidad con su mente, todo eso viene de Martin Pasco, el escritor anterior. Entonces, él no tiró a eso a la basura porque no le servía. Dijo, ¿cómo me serviría a mí? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione para mí? En cambio, lo que hicieron ahorita, creo que es Cameron Stewart, el escritor, es literalmente, ¿qué no me funciona? Nada. Después de usar de cero. Todo lo que hizo Gail Simone, digo, no está. No me encanta lo que hizo Gail Simone, pero respeta las cosas y me estaba leíble. Creo que lo que puedo decir de todos los que estamos aquí presentes es que nos gusta la continuidad. Sí, estamos sí. Adictos a la continuidad. Y de hecho hay todo un libro este de Obsessed by Marvel que se obsesiona con las minuciosidades de la continuidad de Marvel. Nos gusta que las cosas sean de A a B a C a Z, ¿no? Que todo tenga una continuidad y que tenga un porqué. Si empezamos a modificar eso, está bien, modifiquémoslo, pero hay que modificarlo con una razón, como en Crisis en Tierras Infinitas. Se modifica todo toda la historia del universo DC, pero tiene una justificación, ¿no? En cambio aquí, literalmente, es de un número para otro, todo se cambia sin justificación. Y lo más triste es que una de las cosas por la que ella tiene que rediseñar su traje, a este traje de cuero que supuestamente es más práctico. ¿Cómo podemos hablar de practicidad en los trajes de superhéroes? O sea, todos son imprácticos, pero son bastante sexys, al menos no para se mí. Puede agarrar bien las cosas. Y a donde voy con todo esto es, ella dice que porque no tiene dinero, necesita conseguir este nuevo traje. Pero curiosamente, una de las personas que ella conoce y lo puede tener el teléfono inmediatamente, se llama Bruce Wayne, multimillonario, uno de sus mejores amigos. Le dice, oye, Bruce, Bruce, acabo de perder mi traje, neta, no quiero salir a pelear contra el crimen. Con un traje de cuero, me gustaría, no sé, tener un poquito de Kevlar, algo de armadura. No te preocupes, Bárbara, te lo mando. Sí. ¡Ya! ¿Estamos de acuerdo? La hacen torpe, la hacen distraída, la hacen... ¡Burra! ¡Burra! ¡Muy burra! Y para ser Bad Girls, no es burra. Tiene le pierde su computadora. Le quema el lugar donde estaba la mochila y... No. Es terrorífico. Terrorífico. Pero a ver... ¿Quieren regalar otro cómic? Sí. Ese lo vamos a dejar al mero final, porque porque puede ser que venga el dueño. ¿Sí? Entonces vamos a regalar otra cosa. En los 75 años de Marvel, a ver, damas y caballeros, los 75 años de Marvel. ¿Quién quiere? ¿Quién se atreve? ¿Ustedes tres? ¿Los primeros tres? Son los que quieran participar. Sí, claro. Los que quieran. Entre. Pónganse ahí, pónganse ahí. No pasa nada, A ver, vamos a ver. Esto, ¿tú ya lo tienes? Pero en digital y no lo puedo leer. ¿De qué es? ¿De qué se trata? Es como... A ver, porque más que se lo describo a la audiencia, ¿no? Porque no estamos estamos al aire, pero solo en audio. Es un libro ya grande, parece una revista. Está como datos y portadas icónicas. Oye, está buenísimo, no me lo queda. No. Si lo trajes para ustedes. Sí, es como... Un pequeño resumen de los 65 años de Marvel, de cuáles son las portadas, algunos personajes. Algunos de ustedes que se vaya a Monterrey le puede pedir a Stan Lee que le firme esto, ¿no? Es una imagen muy bonita del Hombre Araña con Stan Lee. Entonces, básicamente creo que vale mucho la pena. A ver, entonces, ¿quién lo quiere? ¿Quién va a participar por eso? ¿Cinco personas? A ver, póngase todos ahí. A esto se va a poner intenso. Tenemos a Thor, tenemos aquí a Lockton, ¿no? Tenemos al Pingüino, a Jason. Ya, Jorge. A ver, la pregunta es, mi querido Doctor Who. ¿Cuál serie de Spider-Man no fue publicada en los 80? ¿Cuál serie del Hombre Araña no fue publicada durante los años 80? A. Y las posibles respuestas son: A. The Spectacular Spider-Man. The Spectacular Spider-Man. B. Web of Spider-Man. Web of Spider-Man. C. Marvel Team Up. Marvel Team Up. Y D. Spider-Man. Y D. Spider-Man a secas. Damas y caballeros, prepárense. ¿Cuál no fue publicada? Pónganse listos. ¿Cuál no fue publicada en los años 80? A ver, Jorge. D. D. Spider-Man. Spider-Man. A. A. ¿Qué es el espectáculo de Spider-Man? D. D. Spider-Man. Spider-Man. C. C. Marvel Team Up. Marvel Team Up. Team Up. Team Up. Damas y caballeros, tengo que decirles que la respuesta es D. Spider-Man. A ver. Van a ver. Vamos con la D. ¿Ustedes dos? ¿Tú y tú, verdad? Sí. Lo sé porque lo hizo Todd McFarlane en los 90. Exacto. Exacto. Spider-Man a secas fue en los años 90 con Todd McFarlane y después regresa como en Marvel Knights. Señores. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero lo intentaron, es lo bueno. Solo tenemos a dos personas, tenemos al pingüino y tenemos a Jorge. ¿Quién ganará? ¿Quién de los dos será el ganador? Tengo que intentarlo. Yo sé que lo tienes que intentar, yo sé que lo tienes que... Pero la pregunta es... ¿Quién es el hijo de Arcana? ¿Quién es el hijo? No. ¿Quién no es el hijo? ¿Quién no? ¿Quién no es el hijo de Arcana? Déjame leer eso. Porque... ¿Dónde estamos? Who's not. Ah, no. ¿Quién no es uno de los hijos de Arcana? Tiene varios. ¿Saben quién es Arcana? No. Señores, por favor, ¿cuántas veces les he recomendado que lean Squadron Supreme? Espérate, tengo que sonreír bonito a la cámara porque si no me toman la foto bien fea. ¿Cuál cámara? Natural, natural. Ah, ah, una, dos, y... Ese silencio incómodo que acaban de escuchar era yo posando para una foto. Porque siempre que me toman fotos cuando vengo a las pláticas o hago transmisiones en vivo, siempre estoy con la boca abierta, apuntando, con el ojo medio cerrado. Muy ridículo, muy ridículo. Como les estaba diciendo, Squadron Supreme es un gran, gran, gran cómic con personajes que son análogos de la Liga de la Justicia. En el caso de esta historia fue escrita por Mark Gruenwald, que en paz descanse. Yo sé un dato curioso de él. Si lo dices al micrófono sería mucho más interesante el dato curioso. Bueno, yo sé algo sobre él. Él pidió que sus cenizas fueran vertidas en la tinta de un número de sus cómics. De hecho, en el TP de Squadron Supreme. ¿Ves cómo todo tiene un porqué? Él, del cómic que más orgulloso estaba, era de Squadron Supreme. Entonces pidió que cuando hicieran el TP, ahí mezclaran todas sus cenizas. Y por eso es que algunos de mis amigos que tienen la primera edición tienen las cenizas de Mark Grumold en sus casas. Pero bueno, resulta... Pero es muy de terror, es muy de terror. Y curiosamente, hablando de terror, Arcana, como todos sabemos, si Hyperion es el análogo de Superman. Efectivamente, Nighthawk, el análogo de Batman. Efectivamente, Arcana sería el análogo de Wonder Woman. Satana, compañero. Arcana. ¿Ves? Entonces, ella tuvo varios hijos, estaba casada, tuvo varios hijos. ¿Quién no es uno de sus hijos? A. Philip. Ok. B. Drusilla. Ok. C. Katrina. Ok. D. Benjamín. Está intenso porque quién acorda eso, ¿no? Tenemos a ¿qué es este? Philip. Philip, Drusilla, Katrina y Benjamín. Señores. D. Benjamín. Benjamín no es su hijo. Katrina no es su hija. ¿Sería qué? C y D. A ver. Yo diría que Drusilla no es su hija. Sería la B. Yo ¿La B? Vamos a frente la B. No la tiene. No. Y A. Nadie la tiene. Nadie la tiene. Philip no es su hijo. Philip no es su hijo. A ver, la tensión incrementa. A ver. ¿Qué número es? Y sabes que es triste porque yo adoro ese cómic, pero no me pongo a memorizar los nombres de los hijos de Arcana. ¿Cuántos hijos tuvo? Son cuatro. Estaba ya embarazada durante la serie y tenía dos y tenía tres ya nacidos. A ver. Y de hecho en una novela gráfica pierde uno de ellos porque su hijo tiene que tomar el lugar de una criatura que está devorando el universo. Larga historia. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué significan las siglas L, M, D? ¿Qué significan las siglas L, LMD. ¿Ok? Vale. A. Light Module Display. Light Module Display. B. Laser Manual Discharger. A ver, ¿qué es? Laser Manual Discharger. ¿Ok? C. Light Module Decoy. Light Module Decoy. Y D. Lethal Mechanic. Lethal Mechanized Dreadnought. A ver, C. C. Light Model Decoy. Light Model Decoy. Light Model Decoy, la C. Son los dos, ambos son ganadores. Voy a llevar la mitad de la revista. La tensión continúa. Gracias, Original Sin. Nick Fury. Oh, yeah. Los robotitos estos. Sí. A ver, se pone intensa la competencia. A ver. Vamos a ver, ¿de quién va a ser la pregunta? ¿De quién es? Las cosas están cayendo. Y la cosa es que todavía ya tenemos poco tiempo, tenemos muchas cosas. Bueno, haz que nos corran, ya sí. Regalamos todo mientras tanto. ¿Qué tenemos? A ver, es una pregunta de los cuatro fantásticos. ¿Cuál es? La 301. Ok. La Mole perteneció a la Federación de Luchadores de Clase Ilimitada. Okay, lo que significaba que no tenían un peso mayor, podían pesar lo que ellos quisieran y la mayoría de ellos tenían super fuerza. ¿Cuál de estos héroes no fue parte de esta federación de luchadores? ¿Qué héroe no fue parte? Okay. Y las opciones son Demolition Man, B, The Hulk, C, Icarus. Y de Miss Marvel 2, Sharon Ventura. Y Sharon Ventura, la segunda Miss Marvel, ¿quién no fue parte de esta federación? B. Hulk. ¿Sabes qué, vieron? Le atinaron ambos. Sí. Es facilísima esa pregunta. No hay manera. La tensión. Parece. La tensión está perrona, curiosamente. ¿Quién dice que el Hulk? A ver, no puede ser. Es Jorge y el pingüino y Jorge, ¿quién ganará? Yo estamos a una pregunta de saberlo. Yo me voy a mí. Compañero. ¿Qué podías esperar de Oswald Cobblepot? ¿Qué podías esperar de ese? Oye, a ver, tenemos otra pregunta, igual de los cuatro fantásticos, la 238. Dice. Ok. ¿Cuál héroe? Which superhero did he? Okay. ¿A cuál héroe imitó el acróbata o impersonó el acróbata? ¿A qué héroe impersonó el acróbata que todos sabemos era o fue un enemigo de la Antorcha Humana? El enemigo de la Antorcha Humana era el acróbata. ¿A qué héroe impersonó? ¿Qué significa impersonar? Ah, se hizo pasar como él. Se hizo pasar de él. Ah. Daredevil. Daredevil. B. El Capitán América. Capitán América. C. Iron Fist. Y D. Spider-Man. Entonces, como todos sabemos, si se llama el acróbata, posiblemente sus habilidades de acróbata lo ayuden a impersonar, curiosamente, a el Capitán América, Daredevil, Iron Fist y el Hombre Araña. Pero recordemos que creo que la clave aquí es que es un ex villano o un villano de la carrera inicial de la Antorcha Humana. Jorge. Spider-Man la D. Daredevil. Daredevil la A. Yo creo que es la D, pero vamos a ver qué pasa. A ver, vamos con la D. No. ¡No! La respuesta es. Ninguno de los dos. B. Capitán América. ¡Ah! ¡La tensión crece! ¡La tensión crece! No puede ser esto. ¿Inició como villano? ¿Perdón? ¿Inició como villano? Ah, el acróbata. Fue el villano de Human Torch cuando él iniciaba su carrera de héroe. Lo que pasa es que tal vez no te llegó, un chavo. Strange Tales, habían historias del Antorcha Humana solo, porque pegaban mucho. Él pegó, era uno de los personajes más populares. La Antorcha Humana original. La segunda Antorcha Humana, Johnny Storm. Ya me imagino. A ver, tenemos la pregunta. A ver, la pregunta, la tensión crece. ¿Cuál es? La 172. Ahí les va. ¿Quién recreó a él como Adam Warlock en Marvel Premiere número 1 de 1972. El personaje de Adam Warlock, cuando fue creado, cuando nació, se llama nomás Him, él. ¿Ok? Básicamente es quien recreó o recreated, le reformó, le volvió a dar vida. ¿Qué escritor? ¿Qué escritor? ¿Sí? Ah, es que, okay. Entonces, ¿qué escritor retomó a Him, cambiándolo a Adam Warlock en Marvel Premiere número, número uno? ¿Okay? ¿Ok? ¿Qué escritor? La opción de escritores son... A. Roy Thomas and Gil Kane. Roy Thomas y Gil Kane, obviamente, como dibujante. B. Stan Lee and Jack Kirby. Stan Lee y Jack Kirby. C. Mike Friedrich y Jim Starlin. Jim Starlin y Mike Friedrich. Y D. Steve Englehart. ¿Ok? Y Frank Brunner. Steve Englehart y Frank Brunner. Yo creo que ya sé la respuesta, pero a ver, tú le vas a... Jim Starlin. Jim Starlin, y tú le vas a... La D. A la D. ¿Quién es la D, perdón? Steve Englehart. Steve Englehart y Frank Brunner. Señores, ¿sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Le voy a decir que es lo más triste. Tú lo fuiste a la C, a la C, tú lo fuiste a la D. Ajá. Y ambos están equivocados porque es la A, Roy Thomas y Gil Kane. La atención, no. ¡Señores! No va a quedar, es súper obvio. Ya córtalo a la mitad. Es súper obvio, es súper obvio. Si recuerdan las imágenes de la portada, el arte es de Gil Kane. Nomás había que buscar quién era el dibujante y listo. Qué engreído soy. Soy la persona más terrible del mundo. Yo no vi la portada. Pues yo curiosamente tengo una memoria de haber visto la portada en algún momento. A ver. ¿De quién? ¿Nos tocan héroes de terror otra vez? ¿Héroes de horror? A ver, ¿cuál es la pregunta? Esa es la buena, jóvenes. Si no... Esa es la que le tengo. Vamos. A la mitad del ¿ya? Hago una pregunta yo. A ver, ¿qué más? ¿Qué seguimos? ¿En qué serie de cómic apareció por primera vez Blade? ¿Cómo? ¿En qué serie de cómic? Apareció solo Blade por primera vez. ¿Blade por primera vez? Okay. Solo. Solo. A ver, déjame ver. Dice ahí... Which comic series is the first solo Blade appear? Okay, la primera historia solo. Okay, las opciones son ya. Drácula Lives. Drácula Lives. B. Vampire Tales. Vampire Tales. C. Haunt of Horror. The Haunt of Horror. Y D. Monsters Unleashed. Monsters Unleashed. Está difícil esta. La primera historia solo de nuestro buen amigo Blade. No va a ser en Tomb of Dracula, donde fue presentado por primera vez, pero será en uno de esos títulos. A ver, ¿los puedes leer otra vez? Dracula Lives, Vampire Tales, Vampire Tales, The Haunt of Horror, The Haunt of Horror y Monsters Unleashed. Yo tengo una sospecha, pero solo es una sospecha. A ver, Pingüino. Haunt of Horror. The Haunt of Horror. B. B. ¿Sería cuál? Vampire Tales. Vampire Tales. Yo por alguna razón creo que es la D. Yo también. Monsters Unleashed. Pon la D, por favor. No es la D. A ver. ¿Quién dijo B? Él. ¡Un fuertísimo aplauso! Jorge. Me quito el sombrero. Parecía que nunca se iba a ir ese maldito. No, le faltó el cuerno. Me lo faltó. Le faltó el guan guan guan guan por haber perdido. Ah, vamos a ver, es como que rápido sobre el tiempo. A ver, ¿qué más tenemos para regalar? Ya tenemos pocas cosas, ¿no? Ya me imagino que ya son menos. No, son estas tres. ¿Tenemos tres? Mientras llega. Ah, mientras, si no llega, son cuatro cosas que podemos regalar. A ver, este vamos a hacerlo de último, porque creo que es el que más quiere la gente, ¿no? Sí. Oh, yeah. El libro de souvenir. A ver, tenemos este. Este, pues normalmente se iba un amigo, pero como ya no es mi amigo, ya no se va con él. Este es el. ¿Cómo se llama? De la Nueva York Comic Con. Es. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están todos los Como la guía, ¿no? La guía de la New York Comic Con. Un cómic de Axis que nos trae Daniel. Entonces, Daniel nos trajo este. Y un cómic de Ultimate Fallout. ¿Cuál quieres que vaya primero? Este, ¿no? Vale, ¿alguien quiere la guía? Yo. Vense para allá. Déjame. Rólame la silla. A ver, jóvenes. Rólame la silla. se pone intenso esto. Se pone intenso. A ver, ¿quiénes van a estar? ¿Todos o...? A ver, perdón, lo siento mucho, no, es nomás para que tengamos un poquito de espacio. Pero abre el espacio a la señorita, pasen. Tú estás tapando a la gente en vez de estar descubriendo. Así nada más. Así también, están bonitos, están diagonales y más gente puede ver. ¿Ustedes cinco? Solo ustedes cinco, nadie más quiere participar. Es para llevarse una guía de la Nueva York Comic Con, ¿no? Yo. Entre, no pasa. Jorge no puede fallar. A ver, estamos aquí todos. Ok, damas y caballeros. Se pone intenso. Son seis personas. Dos, cuatro. Seis personas. A mí me lo dieron gratis, curiosamente. Yo no lo quería. Pero bueno, vamos a ver, ¿estamos listos? Yes. ¿Esa es una pregunta acerca de los Avengers? No, Iron Man. Ah, bueno, de los Avengers en general. Ah, no. De Iron Man en particular. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta acerca de Iron Man? ¿Qué villano fue introducido en el número de Iron Man 55? ¿Qué villano fue presentado en Iron Man 55? Todos recordamos ese número, es muy fácil. Entonces, aquí todo mundo está adivinando. Las opciones para adivinar son: A. Justin Hammer. Que salió en Iron Man 2. B. The Controller. Que nunca ha salido en las películas. C. Firebrand. Que tampoco ha salido en las películas porque es malísimo el personaje. Y de... No, es que imagínate, se va a enfrentar contra Iron Man y sus manos tienen calor. Tiene la armadura más poderosa del universo. Tengo calor en las manos. Y de... Sí. Thanos. Número 55. ¿Puede salir en 1973 para que se dé una idea? A ver. Sí, me acuerdo. A ver, ¿estamos listos? Espérate, vamos a ver. A ver. ¿Quién? Thanos. Es la D. The Hammer. Sí. ¿Tú tienes que pensarlo? ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Justin Hammer? Sí. ¿Thanos? ¿Justin Hammer? ¿Ah? ¿Justin Hammer? The Controller. La B. ¿Thanos? La 2. La B. La 2, ¿no? B. Thanos. Entonces tenemos. ¿A quiénes son? ¿Quiénes dijeron Thanos? Las de la serie. La D. Controller. Pues Thanos. Controller, Justin Hammer, ¿cierto? Dos de Controller, dos Justin Hammers y dos Thanos. Okay. A ver, ¿quién fue el que nadie escogió? Firebrand. Aprieta Firebrand, vamos a ver. No fue él, pero el ganador es. Ya. ¿Quién dijo Thanos? Váyanse Thanos. Fue Thanos. Lo siento mucho, jóvenes. No, sí, me imagino que es la que tiene la portada de los Blood Brothers. Pero como no aparece la portada, pues es imposible de ver. Pero sí, él fue presentado. ¿Y está, otra vez ustedes dos? Siempre está el pingüino aquí. No nos podemos librar del pingüino. Y Jorge no puede ganar nada. Son las dos cosas que no quieren. Así como hay leyes de la física, ¿no? Que dicen las. Un objeto en movimiento continúe en movimiento hasta que algo lo detenga, ¿no? El pingüino siempre tiene que estar aquí. A ver, ¿cuál sería la pregunta? Y es... ¿Quién es? Pregunta de quién es, perdón, es de los Avengers también. Avengers. Los Avengers. A ver. ¿Quién es el doctor Myron McClane? ¿Quién es el doctor Myron McClane? A ver, sus opciones son... Fue mentor en la Escuela de Medicina de Don Blake. Ok, mentor de Don Blake, maestro de Don Blake. Fue profesor de Tony Stark. Inventó el adamantium. O crea el suero del super soldado. ¿Me repiten el nombre? Myron McClane. Ok. Crea el suero del super soldado. ¿Te lo repetimos? Era mentor de Don Blake. Profesor de Tony Stark. Inventó el adamantium. O creó el suero del super soldado. Profesor de Tony Stark. Profesor de Don Blake. No, Don Blake o de Tony Stark. Profesor de Tony Stark. Okay. Y el suero. Señores, les digo ahorita, están mal los dos. Crea el adamantium. ¡Ay, sí sabe! ¡Crea el adamantium, señores! Por favor, tengo mis garras de Wolverine. ¿Quién crees que me las hizo? Fui directo con Marlon McClane, por favor. Ahí trae la firma, ¿no? Señor, muy mal. Jorge, me estás fallando. Después de contestar a los arquitectos del miedo y Kitty Genovese, que eran dos preguntas súper difíciles, esto debe ser pan comido. Casi me lo leo. No pasa nada. Lo bueno es que este tipo de cosas te ayudan mucho, porque cuando no respondes algo correctamente, el resto de tu vida te lo recuerda. Sí. Y nunca te se lo va a olvidar. Una vez me acuerdo que yo contesté mal. ¿Cuántos dioses hay en el Olimpo? Están 13. Son 12. Pero yo conté Hades. Hades no está en Olimpo, Hades está en Hades. Sí, maldita, hasta el día de hoy no me lo olvido. A ver, dime. ¿Cuál escritor nacido en Inglaterra? ¿Ok? Escribió el Capitán Britain para Marvel UK en a principios de los 80. Señores, si no responden esta correctamente, será una bofetada para ambos. A ver, ¿qué escritor nacido en, Inglaterra? Ajá. ¿Qué escritor nacido en Inglaterra escribe Captain Britain para Marvel UK en los años 80? Las opciones son Alan Moore. Alan Moore. Grant Morrison. Grant Morrison. Neil Gaiman. Neil Gaiman. Y Chris Claremont. Y Chris Claremont. Señores, en serio, los golpeo si no contestan correctamente esta. Alan Moore. Alan Moore. Neil Gaiman. Neil Gaiman. Por favor, contesta correctamente nuestro buen amigo Jorge con Alan Moore. ¿Es la A? ¡Fuerte aplauso! Por favor. Escocés. No. Compañero, cada vez que si escucharas todos los miércoles a las 5:30 Comic Manía a través de tu radio online.com.mx, sabías que la Tierra, señores por favor, en serio, gracias por su cooperación, pero por favor, un poquito del volumen. Cada vez que alguien me pregunta acerca de por qué se llama las Tierras 616, la Tierra de Marvel, es exactamente por Captain Britain, creado por Alan Moore, que él decide que le quería poner la Tierra 666 y no lo dejaron, y puso la Tierra 616. Felicidades, Jorge, finalmente ya ganaste. Puedes ir aquí con la cabeza hacia arriba, en alto. A ver, ¿qué, con qué seguimos? A ver, se nos acaba el tiempo, todavía tenemos media hora todavía. Yo prometí 2 horas de transmisión y yo 2 voy a dar, a pesar que empezamos un poquito tarde. A ver, pero vamos a ver, ¿qué más tenemos que regalar? Pues nada más quedan estas dos. No, quedan esas 3, pues, de hecho. Quedan 3. Esa nadie la quiere. Es mía. No, ese se va a regalar. ¿Sí? Sí, esa... No, pues no ha llegado, no me dices que no ha llegado. No ha llegado, pero si no llega, la regalamos. ¿Te la quieres llevar tú? No, pues vamos a ponerla aquí, la ponemos aquí. Por eso lo dijiste hasta el final. Hasta el final, vamos a ver. Déjame ver, a ver si me escribió un correo para decir que si me podía... Porque alguien me escribió un correo, Emix Parker. ¿Se puede para la plática de finales de noviembre? Pues no, porque no, sí, no va a venir. No va a venir Emix Parker. Entonces se va a ir. ¿La dejamos? ¿Alguien la quiere? Yo. Yo. A la señora. Señora, perdón, que ¿viene de Mera? ¿Viene interesante? No, Mera, la esposa del Aquaman. Sí, sí viene. Bella, pues es que se tiene el look, sí, ¿verdad? Sí, tiene el look de Mera. Buena onda, no lo digo mala onda, en serio, lo digo mala onda. Tiene como el look de Mera. A ver, ¿quién va a competir? ¿Todos? Dios mío. No, ya, el tinta. No quiero ver eso en mercadolibre.com. Emix Parker no vino, se lo ganó honestamente, no pudo venir y quiere que lo hagamos a finales de noviembre, pero no sé si vaya a haber plática a finales de noviembre porque yo me voy de viaje otra vez. Larga historia. Yo voy a dárselo de regalo a mi hermana. Si lo dices aquí al micrófono sería mucho mejor. Me lo voy a dar de regalo a mi hermana. Ah, me parece perfecto. Eres una persona muy linda, pero ella salvó todos tus cómics, entonces estaría bien. Vamos a ver, señores. Por intenso. A ver, ¿a quiénes tenemos? Empezamos con el pingüino. ¿Del pingüino para acá? ¿Del pingüino? ¿Hasta dónde? Green Arrow, Mera. Obviamente tenemos a Thor. Jorge, que ya se siente, ya se siente que puede tomar el mundo en sus manos. ¿Tú? ¿Perdón, cómo te llamas? David. ¿David y? Arturo. Arturo, perfecto. Es toda la familia, junta. O sea, a ver si sale. Está cumpliendo con sus hijos, usted. Entonces, el señor, el papá, le va a leccionar a los hijos, básicamente. Me parece muy bien, me parece muy bien. Me parece. Le gustó el chiste acá al buen pingüino. Vamos, caballeros. Se pone intenso porque ahorita no solo van a romperse amistades, aparentemente familias también vamos a causar problemas entre familias. Bien. Y todo por 156 pesos. Todo por dinero. A ver. Yo se lo voy a vender a él. El señor dice que se lo va a vender a sus hijos si él gana. A ver. Ok. Doctor Q, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es el reverendo Craig? ¿Quién es el reverendo Craig? ¿De quién es la pregunta? O sea, ¿de qué personaje? X-Men. De los hombres X. ¿Quién es el reverendo Craig? ¡Ah, ya lo sé! Ya lo tengo. A ver, las opciones son... Fue el ministro quien ofició la misa de Scott y Jean. ¿El que casa a Scott y a Jean? Es quien persigue a Wolfsbane. El que persigue a Wolfsbane. ¿Sí ubican quién es Wolfsbane? No, la chica lobo, ¿no? Es una chica lobo que es miembro de los New Mutants. Después se vuelve miembro de X-Factor. Y después está ahí flotando por el universo. Regresó a X-Factor recientemente. En las manos de Peter David. Es una chica escocesa. Y obviamente es mujer lobo, se podría decir. ¿Ok? La C es quien le quita los derechos a los mutantes. Le quita los derechos a los mutantes. Y la D... A ver, la D es... Miembro de los purificadores de William Stryker. Una vez más, por favor. Es quien caza a Scott y a Jean. Es caza a Scott y a Jean, número uno. Persigue a Wolfsbane. Persigue a Wolfsbane, dos. Le quita los derechos a los mutantes. Le quita los derechos a los mutantes, número tres. Y C. Hace miembro a William Stryker de los... Es miembro de los purificadores de William Stryker. Ah. Esa sería la D. A ver, ¿quién le va a la... ¿Quién cree que casó a Jean y a Scott? Nadie. La otra opción es... ¿Persigue a Wolfsbane? ¿Sí? ¿Quién cree que persigue a Wolfsbane? ¿La señora? Pase para adelante, señora. Pasa. A ver, después, este, ¿qué más? Le quita los derechos a los mutantes. ¿Le quita los derechos a los mutantes? ¿Una persona? Para adelante. O sea, todos, pues todos los demás le van a la D. Sí. En buena onda, en buena onda. En buena onda. Creo que la señora la tiene, ¿no? A ver, ¿podrías poner la...? La B, ojalá. A ver. ¿Cuál fue la que dijo la señora? La señora dijo la B, que es persigue a Wolfsbane, ¿cierto? ¡Fue el gol! ¡Señora! ¡Señora! ¡Qué manera! Todos ustedes deberían de... Ni uno de ustedes es merecedor. ¿Todos de la ronda infinita? Y ves, y la dejaron sola, nadie la apoyó con su decisión y aún así lo logró. ¿Es tu mamá, Thor? ¡Un fuerte aplauso a ella! ¿Puedo decir algo? Perdón, señora, dilo. Al micrófono. A mí me encantan los cómics. Ah, qué bien. Yo los leía a los 5 años de edad. Ajá. O sea, que yo leí cuando era en México, empezaban los cómics en los años de mi familia. Ah, ok. Me encantaba Superman. Cuando ¿Superman? ¿Le gustaba mucho? Oh, qué bien. Cuando se convertía en Bizarro. Ah, me recuerdo de sí. Este, cuando aparecía Super Niña. Uh-huh. Cuando estaba enamorado de la Azul Chica. Claro, claro. Era un superhéroe. Uh-huh. Y lo mismo los demás personajes, Batman, cuando empezaba. Claro, claro. Entonces, soy una mujer enamorada de los cómics. Ah, qué bien, señora. Al lado de que, mi hijo tiene nombre de un dios. ¿Sí, qué? Y se lo agradecemos, señor. Se lo agradecemos. Se lo agradecemos. Es un poco común en México, en Europa. Claro. Más, sí, es mucho más común, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y además, me encanta todo lo que son cómics, al grado de que le esté estudiando la carrera. ¿Ah? Para poder. ¿Escribir? No, para dibujar. ¿Para dibujar? Sí, ah, felicidades. Ah, felicidades, felicidades. Todo, me encanta su programa. Hace rato tuve las 8 respuestas correctas. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte aplauso. Señores, en serio. También se lo merece. Felicidades, perdón. ¿Qué no haría por una madre así? Mi mamá me regaña todo el tiempo. Deja de leer esas cosas. Ya cásate, yo mamá, por favor. Tengo una misión que cumplir. Tengo cosas, tengo cómics que regalar. Bravo, señores. ¿Qué se siente ser humillados por la señora? Terrible. A los 5 años leyó cómics, los dejó de leer y todos ustedes, señores, en serio. Sí. Ella fue la única, con valentía, dijo, yo apuesto por Wolfsbane. Y le atinó totalmente. ¡Qué bueno! ¡Magnífico! Pues mira, tenemos estas cosas que regalar también, ¿no? Tenemos vamos a regalarles monitos, ¿no? Vamos a los muñequitos, después regalamos el Axis y después cerramos con el, ¿cómo se llama? El souvenir book del 2014 de la San Diego Comic Con. A ver, esto vamos a regalarlo suavecito, ¿no? ¿Quién quiere ver? ¿Tenemos cuántos magnetos tenemos? Magnetos hay 3. Hay 3 magnetos. ¿Cuántas personas quieren a Magneto? 3 personas, cada quien se lleva uno, claro. Sí, fácil, no pasa nada. Así de fácil, no tenemos que hacerlo sufrir. A ver, ¿qué más tenemos? Hay un Charles. Hay un Javier. Mystique. Hay una Mystique. Tormenta. Una Tormenta. Y Bishop. A ver, ¿quién quiere a Bishop? Yo. ¿Neta alguien quiere a Bishop? Porque vamos a ponerlo. Ponemos a Bishop a un lado. A ver, ¿quién quiere a Storm? Dos personas. Ok, vamos a ponerlo a un lado. Más personas. A ver, ¿quién quiere? ¿Javier? 3 personas si lo quieren. Y Mystique. Igual, y mucha gente. A ver, entonces, escoge. A ver, ¿cuál de ellos quiere? No, vamos a... Yo las pregunto para que sea más rápido. A ver, Mystique. ¿Alguien quiere Mystique? Sí. A ver, todos sabemos que Mystique es bisexual. ¿Cuál fue su...? ¿No sabían? Sí. No. Señores, por favor. Yo sí sabía. Por favor, señores, ¿ok? Quiero que me digan el nombre de su pareja femenina con la que duró por más tiempo. Si me pueden decir su nombre de supervillana y su nombre real, dos puntos más para ustedes. A ver. Agatha Harkness. No. Gracias. Puedo decir el de supervillanes, así lo sé. ¿Cuál? Destiny. Fuerte aplauso para el pingüino. Pero ya se ganó uno. Se le damos más al pingüino ya que se ponga. No. Son no. La onda. No. Es son mala onda. Por favor, pingüino. Comprométete a tu personaje. Comprométete. Entonces ya no dejamos que lo gane. Ya ganó muchas cosas, ¿no? Okay, ya. De hecho, nomás ganó dos cosas. Es decir, buena onda. ¿Sí se lo lleva o no? No, a ver. ¿Sí o no? No. ¿No? No. Ok, está bien. A ver, ¿quién lo quiere entonces? No. ¿Quién lo quiere? No. Ok, una segunda pregunta para nuestra buena. De a ver, ¿qué puedo preguntar acerca de ese personaje llamado? ¿Qué actriz lo interpretó ya en la primera película? ¿Qué dos actrices la han interpretado? ¿Qué dos actrices han interpretado a esta? ¿Tú? Rebecca Romijn Stamos y Jennifer Lawrence. Fuerte aplauso, sí, toma. Qué bueno, Loco, no has ganado nada en todo el día. Ah, sí, ganaste. A ver, ¿quién más quería ver a Bishop? ¿Quién quería Bishop? No. Mucha gente quería Bishop. Ok. ¿Quién lo interpretó? No. Muy difícil. A ver, ok, ya. Perfecto, ya se me acordó. De hecho, yo entrevisté a uno de sus co-creadores. O de hecho, creo que fue su creador total, ¿eh? Porque en ese momento él también estaba escribiendo el título. Nombren al artista, escritor que crea o que dibuja la primera aparición de Bishop. Señores, por favor, en buena onda, es muy fácil. Es estúpidamente, ridículamente fácil esa pregunta. ¿Neta? ¿No lo saben? La persona que dibujó por primera vez a Bishop, muy buena persona, muy linda persona, su nombre es Willis Portacio. ¡Señores! Señores, en serio, qué mal. Te lo llevas. A ver, ok. Esto ya, para que se lo lleve alguien, levanten la mano, no griten la respuesta, estoy viendo a ti, pingüino. En su ojo izquierdo tiene tatuado una letra. ¿Qué letra es? M. No. Pedro, por favor. M. ¡Un fuerte aplauso para Pedro! Tormenta. A ver, Tormenta. Ok, nombre y apellido de Tormenta. Gracias. Acabas de ganar. Un fuerte aplauso. Monroe. Y finalmente Charles Xavier. ¿Sí? Es muy simple, es muy fácil. Muy simple y muy fácil. Nombre de su medio hermano. No, espera, no. Nombre de su medio hermano. Caín. ¿Caín qué? Ahí me quedé, la verdad. ¡Fuerte aplauso! Caín Marcos, señores. El Juggernaut, señores. A ver. Muy bien. No, pingüino. Si vas a decir no es justo. Señor, ese compromiso para el papel. Necesito más compromiso a ese papel. A ver. Ok. El Axis. Eliminatoria, ¿no? Porque eliminatoria. No, sí, claro. Es variante la portada. Yo no pensé que nadie quisiera las malditos juguetitos. Que los ¡no, mi padre! A ver, Axis número 1, portada variante. ¿Cómo se llama esa portada variante? Deadpool Party. El Deadpool Party, ¿ok? Creo que mucha gente lo quiere porque es Deadpool y aparentemente no cuesta más caro que $1 sobre portada de precio. Efectivamente. Pero vamos a hacer eliminatoria. ¿Quién lo quiere? Obviamente el pingüino quiere todo, me encanta eso. Para eso va buen villano. Buen villano. Su anillo ha de ser el amarillo. Perdón, no el amarillo, la avaricia, que sería el naranja. A ver, pónganse todos aquí los que van a competir. Aquí para que los vea todos, ok, muy bien. Mucha gente, 6 personas lo quieren. A ver, ¿dónde? A ver, ¿tú también, compañero? ¿El de lentes? ¿No? ¿Tú no? Entonces, ¿de aquí? Hasta ahí. Para acá, ok. Empecemos con la ronda de preguntas. Sí, impactado de tu mamá, si era la primera y los voló a todos. 8 personas ahí, no importó. A ver, ¿ya? Ya tenemos listo. La pregunta de quién es, de qué personaje son. De Spider-Man. Esa te la han de poder resolver sin gran dificultad. ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¿Cuál es el origen? Sí. De Stregon, de Dinosaur Man. ¿Cuál es el origen de Stregon, el hombre dinosaurio? Yo creo que yo la recuerdo, curiosamente. ¿Cuál es el origen de Stregon, el hombre dinosaurio, villano, bastante patético, de Spider-Man? A, fue un dinosaurio que se le puso inteligencia humana. Dinosaurio con inteligencia humana. B, un dinosaurio genéticamente creado. Creado. Una creación genética de un dinosaurio en tiempos modernos. C, un científico que se introdujo DNA de dinosaurio. Un científico con ADN de dinosaurio. O era un nativo de Savage Land que entrenaba dinosaurios. Un nativo de la Savage Land que entrenaba. ¿Qué dijo la señora? La C. La es la C, ¿no? La del científico. Pues yo creo que la señora latino. En una de esas. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, jóvenes. A ver, ¿cuál es? Así tú vaya. Ya todo el mundo está con la señora. Todo el mundo está con Mera. Entonces tú estás con Mera. A ver, tú. Yo digo que es un dinosaurio genéticamente modificado. La B. Okay, bien. ¿Cuál era la D? La D era un nativo de Savage Land que entrenaba dinosaurios. Ok, el entrenador de dinosaurios. ¿Tú vas con tu mamá? ¿Vas con tu madre? ¿Qué? ¿Tú vas con él? Ok, ¿estás con él? La D, que es un entrenador de dinosaurios. El dinosaurio genética. Gente creada, estás igual que él, ¿no? Tú también. Ok. Yo creo que es la señora, en serio. Bueno, dígale. María la vida. ¡No! ¡La señora! ¡No se va para allá! Científico. Es un científico que se inyectó ADN de dinosaurios. A ver, todos los demás, váyanse. Ya ves, de vez en cuando vale la pena escuchar a los padres, ¿eh? No, mira, con todo ello. De vez en cuando vale la pena hacerle caso a los papás. ¿Qué te puedo decir? Dicen que las mamás saben todo. Pues mira, no está mentira, ¿eh? Sí, a ver, la próxima pregunta, solo tenemos dos concursantes, es acerca de los cuatro fantásticos. Es la 267. A ver, ¿cuál de los enemigos de los cuatro fantásticos dijo que podía regresar a la mole a su forma humana? ¿Cuál de los villanos de los cuatro fantásticos dijo que él podía, o aseguró que él podía regresar a la mole a su forma humana? Ok, ya sé la respuesta, tú dinos las opciones, por favor. Es estúpidamente fácil esta pregunta, es estúpidamente fácil. A ver. A, Kurgo, Master of Planet X. Kurgo, Master of Planet X. B, Diablo. Diablo. C, Maximus de Math. Maximus, el loco, el hermano, obviamente, de Black Bolt. Y D, de Monóculo. Y el Monóculo, The Monocle. A ver, ayuda. una vez más. Kurgo del planeta X. Kurgo del planeta X, perdón. Diablo. Maximus. Y de Monóculo. Monóculo. Voy por la D. Sí. ¿Vas por la D, el monóculo? Sí. Y C. ¿Tú vas por la C? Maximus. Damas y caballeros, tengo que decirles que están equivocados. Ambos, es la B. Es Diablo. Diablo. Gracias. Tiene que contestar correctamente, si no la señora se va a quedar con el programa. A ver, ¿qué más? La tensión empieza a ponerse intensa. ¿Y qué es que se van a ganar, de hecho? El Axis se van a ganar. Vamos a ver. Se pone intensa esta competencia. A ver, vamos a ver qué tenemos por ahí. Es lo que más tarda en contar las malditas preguntas. A ver, ¿qué tenemos? Es una pregunta acerca de los héroes de horror, curiosamente. La 1994 dice. ¿Quién empezó una adaptación en Marvel de Bram Stoker's Drácula? ¿Ok? En 1970 o en los 70s, pero no la terminó hasta los 2000s. O sea, ¿qué escritor? Me imagino que empezó en los 70s y la terminó en los 2000. ¿Qué escritor empezó a hacer una adaptación en Marvel Comics? ¿O qué equipo empezó a hacer una adaptación de Drácula? Sí, güey, no, ya Marvel, obviamente en los 70s y lo termina hasta los 2000s. Las opciones son: A, Roy Thomas y John Buscema. Ok. B, Len Wein and Bernie Wrightson. Ok. C, Roy Thomas and Dick Giordano. Ok. De Mark Wolfman a Gene Colan. A ver, todas esas son buenas opciones. Yo tengo una idea, pero no estoy exactamente seguro. A ver, Roy Thomas y John Buscema sería la primera. La 2 es Len Wein y Bernie Wrightson. Len Wein y Bernie Wrightson. La C es Roy Thomas, pero con Dick Giordano. Ok. Y la D es Mark Wolfman and Jim Collan. A ver. Se pone intenso esto. Se pone intenso. Va a tener que ser adivinanza. Yo también, de hecho, voy a adivinar porque tengo una adivinanza en base a algo. Yo voy por la C. Tú vas por la C. Roy Thomas y Dick Giordano. Y Dick Giordano. Yo por la. Tú vas por el Roy Thomas y John Buscema. Ambos son las dos opciones que yo tenía. Curiosamente le voy a la C. A la C. ¿Tú dirías que es? La C. La C. La C ganó un fuerte aplauso. Y te voy a decir por qué. Por la simple y sencilla razón de que John Buscema ya se había muerto en los 2000s. Lo último que hizo fue el de Just Imagine Superman. Entonces no creo que tenía suficiente energía para terminar. Pero Dick Giordano, de hecho, sí lo terminó. Y creo que es bastante chafa la adaptación, por cierto. Por alguna razón u otra, le dieron a Drácula un bigotacho de esos que llegan hasta acá. Así como se llama, como el que utilizaba el hombre de cuero en los Village People. No sé si dije la referencia. Pero no, se veía bastante sexy nuestro buen amigo Drácula. Y ya se ganaron ese. Entonces solo queda uno. Libro de souvenir 2014 de la Comic Con de Nueva York, de San Diego. Como podrán ver, es algo único, muy bonito. Tiene a Batman en la portada y tiene muchas cosas de Batman. Es un número, un ejemplar por los 75 años de Batman. ¿Quién lo quiere? Párense ahí para que lo pueda ver a todos. No, pero ¿qué tal si los dividimos con otra vez? ¿Hacemos equipos? No, de una vez. Si hacemos equipos, va a ser más interesante, ¿no? Sí. A ver, entonces, vamos a ver quién es. ¿Tú no? ¿No? No, a ver, ¿quién escoge los equipos? A ver, ¿tú, a ver, joven? ¿No vas a competir? Todos van, todos los más, sí, ¿verdad? Sí. ¿Equipos de cuatro? ¿De cuántos somos? A ver, uno. ¿Quién va a estar? De aquí para allá. A ver, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Son. ¿Tres equipos de cuatro? ¿Sí? ¿Conté bien? No. ¿No? ¿Así? ¿Sí? ¿Tres por cuatro? Sí, 12, sí. Ok, gracias. El equipo que gane al final se matan entre ellos. Me parece perfecto. A ver, entonces, a ver. No, un equipo que gane. Que cada equipo salga uno. Ajá. ¿Ok? Sí. A ver, entonces tú, por favor, escoge equipos de cuatro, por favor. Nomás así, así a, al azar. ¿Así como van? ¿Cómo van al azar? ¿Así como van? Sí, así como van. Van a ser hermano contra hermano. Eso puede ser muy feo. ¿Sí? Sí, entonces, a ver, ustedes cuatro, váyanse para acá. ¿Dónde? ¿Hasta allá? Váyanse acá. Es un equipo. ¿Ustedes cuatro para acá? ¿Acá? A ver, Arrow. No. Acá. Arrow, también para acá. Arrow. Y la señora. Y Daniel. Mira. No, pues que la señora nomás asista a su hijo, que no. Asista a su hijo, señora. Asista a su hijo. Tú, Daniel, vete para allá. Y ustedes cuatro. Ok, ya estamos. ¿Ok? Somos un equipo. ¿Quién va? Okay. O sea, que decidan. Ok, vamos a ver. Uno, equipo A, B y C. Okay. B es el máximo. Vamos a hacer la primera pregunta acá. De aquí sale un ganador, de aquí sale otro ganador, de aquí sale otro ganador. Tres y ya estuvo. ¿Estamos listos? Sí. Ok, va, vamos. Sean felices. Próxima pregunta. ¿Qué pasó? Tratamos de ser muy felices. ¿Qué? A ver, vamos a ver. La pregunta es la siguiente. ¿Qué dimensión es guiada, regida por Tiboro? O sea, Tiboro es el regente de qué dimensión. ¿Ok? Las opciones son... Tiboro, no sé quién sea, pero es una pregunta acerca de Hulk, ¿está en lo correcto? Sí. Es una pregunta acerca de Hulk, es un villano de Hulk. A ver. Es A, de Quadriverse. The Quadriverse. B, The Moons of Moonumpor. The Moons of Moonumpor. C, The Purple Dimension. The Purple Dimension. Y D, The Sixth Dimension. The Sixth Dimension. Estamos adivinando todos. A ver, entonces, vayan la A, B o C o D. Purple Dimension. ¿Purple Dimension sería qué? La C. ¿La C? Ah. ¿La A? La C. ¿La C? La C también. Entonces, 3 por C, 1 por A. A ver. Yo también me iría por Purple Dimension. Pues la C. Yo diría que es... Ahorita, déjame verla. Yo diría que son... No sé, vamos a poner B. ¿Eh? Las, ¿no? ¿Por qué no? ¿No fue la B? ¿Fue la D? ¿Alguien le fue la D? Nadie. ¿Sí? ¿Durante la D? Los cuatro. Nadie le fue a la sexta dimensión. Ok, próxima. Era la más obvia, ¿no? Sexta dimensión. Por eso es como ya tenemos a Mr. Midgetsplit, que viene de la quinta dimensión. O sea, ¿qué tan chafa tiene que ser Marvel para crear una sexta dimensión? Okay. Pero bueno, vamos a ver. A mí lo que me encanta es que no se ha caído la transmisión desde que empezamos. Ya ven por qué es mejor siempre comprar Mac. Exacto. Y no tirar tu dinero en una PC. Es que tuvimos una PC una vez. Cada 10 segundos se botaba la transmisión, era horrible. A ver, ¿qué tenemos? La A. ¿La A? No. A ver. Es la... Perdón. Dile. ¿Dónde fueron asesinados los New Warriors? ¿Dónde fueron asesinados los New Warriors? A. Filadelfia, Pensilvania. Ok. B. Newark, New Jersey. Ok. C. Stamford, Connecticut. O. New York City, la D. C. ¿Stamford? C. C. ¿Cuál era la B? La B es Newark, New Jersey. La C. La C. Stamford. Sí, ya pasaron todos. Maldita sea. Maldito sea Civil War. A ver. Ok, ya están bien. Están, vamos a tratar de buscar. Ahorita vamos para que no se sientan mal. Ahorita vamos con la B. Con el equipo B. Vamos a ver si podemos sacar un ganador en el equipo B. Ya se ha salvado demasiado aquí el equipo A. A ver, ¿qué tenemos? Se van a cerrar, fantástico. Vamos a seguir aquí. Ya estamos de regalar, chico. ¿A qué hora cierran? A las 7. Ya. Tenemos una hora para regalar esto. A ver, ¿qué más? Dilo. ¿De qué nación? ¿De qué nación? Es Doom of Doom 2000, este... ¿2099? ¿De qué nación es Doom del 2009? 99. ¿De qué nación? A ver, déjame ver. ¿O qué nación concreto? Ok. ¿Qué nación conquistó Doom en el cómic de Doom 2009? No 2099. Dice 2009. Entonces, ¿qué nación conquistó Doom en Doom 2009? Claro que puede ser que sea un error y sea 2099, pero bueno, todos estamos adivinando en este momento, ¿ok? Las opciones son... ¿Quiénes son? El equipo B. Entonces la máxima. A. Latveria. ¿Latveria? B. Meridia. Ok. C. The United States. Ajá. O D. Todas las después. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Entonces es A, Latveria, B, Meridia. Ajá. C, Estados Unidos. O D. Todas están correctas. Me imagino que está hablando de una miniserie que salió en el 2009 llamada Doom, simple y sencillamente. Doom. Puede ser, no nos explica muy bien. Pero bueno, ¿cuáles serían sus respuestas? Yo digo que Estados Unidos. ¿Estados Unidos? B. B, que sería... Meridia. ¿Qué? Meridia. Meridia. ¿Tú? B. ¿B también? ¿Meridia? Yo diría que Latveria, la A. Latveria, la A. Yo diría que todas son correctas. La D. La D. Yo diría que la D. La señora está conmigo. ¡Y la señora y yo tenemos la razón! ¡Oh! Dicho. Y la señora la señora no sabe fallar el día de hoy. ¿Por qué no escuchas a tu madre primero? No lo hubieras preguntado. No lo dijo. Yo no lo vi. Bueno. Muy mal, muy mal. Cada vez que no escuchas a tu madre, pues nada. No. Ya hubiera sido el único ganador. Nadie más optó por esa. Yo hubiera salido triunfal. Pero no. Muy mal, muy mal. Otra pregunta de los Avengers, ¿cierto? No, de Hulk. A ver, la pregunta es: ¿de qué color es Hulk? De una vez que te ¿quién bien. Es? A ver, señores. Cyclops, pero... A ver, Pepe. Ah, ok. ¿Dónde lo dice? A ver, ¿quién es Cyclops? P-S-Y-K-L-O-P. O sea, trataron de usar todas las palabras, todas las letras que no sirven, que no funcionan en la palabra Cyclops. O sea, ¿quién es un Cyclops? Un villano, una criatura que se enfrenta a Hulk. ¿O quién es el Cyclops? Es una contraparte de Cíclope. ¿De otra tierra? Ah. A ver, déjame ver. Es un contraparte de Cíclope, de otra tierra. Es un insectoide sirviente de los dioses oscuros. Es un parásito espacial. Es una criatura mítica que se ha enfrentado contra Namor y Hércules. A ver, señores, A, B, C o D. A. A, tú dices que es un contraparte de Cíclops. A ver. La C, dices que es un parásito espacial. ¿Cuáles eran? ¿Contraparte de Cyclops? ¿Insectoide? ¿Un insectoide? El parásito espacial. El parásito espacial. Y una criatura que peleó con amor. Ah, una criatura amiga. El insectoide. ¿Insectoide? Contraparte. Contraparte. Entonces tenemos dos contrapartes. Tú dices que es este. La C. La C. Y tú dices que es la B, ¿cierto? Yo digo que tienes razón tú con la C. A ver, ponemos la C, por favor. La C. No es la C, no es la C. Es la B. ¿Quién dijo B? Tú dijiste B. Ven para acá. Tú vente para acá. Tú ya eres el ganador de este primer grupo. Quédate ahí. Ahora vamos aquí con el grupo C. Thor, lo siento mucho. Sí, no. Si hubiera escuchado a tu madre. ¿Cuál dijiste? No, la primera vez. La primera vez. ¡Dijo B! Está con Thor. Thor, en serio, en buena onda. Por eso. No sabe fallando y no confías en ella. Ya no más confía en ella. Confía en la señora. Ella me latinó y yo no latiné. Es que, a ver, ustedes, ¿vengan para acá? Para que los pueda ver bien. A ver. Es esta que dice... ¿Cuáles son los poderes que tiene el casco de The Orb? Todos conocemos a The Orb porque acaba de aparecer en Original Sin. Es el hombre que tiene como un casco en forma de ojo. Han habido dos Orbs, uno que nomás tenía un casco en forma de ojo y uno que sí, su cabeza es un ojo. Es el que apareció en Original Sin. Pero originalmente había este corredor de motocicletas que tenía un casco porque su rostro estaba deforme. Tiene este casco en forma de ojo. Este ojo o este casco tiene poderes. ¿Cuáles eran los poderes de este casco? La A es lanza fuego desde su pupila. Lanza fuego desde la pupila gigante de este ojote. Tiene habilidades hipnóticas. La B hipnotiza a la gente. La C es A y B. Las dos. Y la D, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Jorge. A. Lanza fuego. C. Ninguna. Las dos. A las dos. Las dos. B. Hipnotiza a la gente. B. Hipnotiza a la gente. O sea, nadie dijo ninguna de esas. Yo, original, creo que es la C. Por favor, puedes apretarle la C, por favor. Jovencito, pásame adelante, un fuerte abrazo. ¡Venga! Basta ya, vete con Jorge. Mira, viene Jorge. Después de ganarte tan heroicamente ese Watchmen y contestar las preguntas enfrente de todos, me ha roto el corazón. A ver, no importa. A ver, ustedes, tenemos aquí a Superman. ¿Es Superman o Superboy el día de hoy? ¿Eres Superman? Muy bien. Action Comics. Ah, Superman de Action Comics, me parece perfecto. Un fuerte. Son unas pocas personas que vinieron vestidas, disfrazadas, ¿no? La señora viene de Mera. Aquí tenemos al Pingüino. Tenemos a Green Arrow. Tenemos obviamente aquí a Superman de Action Comics. Y obviamente y Doctor Who. ¿Y hay un Van Helsing? ¿Dónde? ¿cómo estás, Van Helsing? Un placer conocerte. Pero eres Abraham Van Helsing, sino eres Gabriel Van Helsing, obviamente, de la película. Me parece perfecto. ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer aquí al grupo A? A ellos. A ver, tenemos aquí el grupo A. ¿Quién se unió a los Avengers en el número 38 de los Avengers que se publicó en 1967? En la línea 57. ¿Quién se une a los Avengers en el número 38? 38. Las opciones son: La Visión. The Black Knight. Hércules. Y Black Panther. Tan, tan, tan, tan. Si pudiera ver la portada, les diré exactamente quién. Pero si les vemos la portada, creo que la respuesta está ahí. ¿Les mostramos la portada o no? No. Porque yo creo que la, sí. A ver, déjame ver. Voy a ver yo la portada. No. Piénsenle. Sale el Hércules de Disney. Es, a ver, nomás déjame checar. La Visión. Por mera curiosidad. Black Knight. Avengers número 38. Ajá. Hércules. Vamos a ver. O Black Panther. No vean. Ya vi. No. Si ves la portada, es donde te lo regas. No, ya la pagué. Pero el Pingüino está queriendo ver mi celular para ver la portada. A ver. A. La Visión. B. Black Knight. C. Hércules. D. Black Panther. A ver. Black Knight. Hércules. La Visión. Black Knight. Damas y caballeros. Por favor, píquele ahí para que sepamos que Superman de Action Comics es nuestro ganador. ¡Fuerte aplauso! Ahora les voy a mostrar la portada y les voy a decir porque no pudimos ver la portada. No pudimos mostrar la portada. La portada tiene obviamente a nuestro buen amigo Hércules, entonces era obvio quién iba a ser el ganador. A ver, tenemos aquí a los tres semifinalistas, por favor. Tenemos a Action Comics Superman. A ver, tenemos aquí a Sonic the Hedgehog y Jorge. Sabes que te vi de azul, entonces. Ok, ¿estamos listos? Pam, pam, pam, pam. Se pone intenso. Se pueden llevar este libro de souvenir, la San Diego Comic Con, portada de Jim Lee. Los va a odiar Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Iscariote ahora. No, pero de hecho ya le di una. Ya le di una. Porque me dijo, por favor, tráeme esto, Joey. Le dije, bueno, está bien. Eres mi amigo. ¿Quién iba a saber? ¿Quién se iba a percibir? A ver, ¿es una pregunta acerca del Hombre Araña? Sí. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es la tarántula original? ¿Quién es la tarántula original? Villano, obviamente, de Spider-Man. Se viste con un traje. Se viste con un traje rojo y ya sea negro o azul fuerte. Y curiosamente me encanta el personaje porque tiene picos en los pies. Entonces tiene que patear al Hombre Araña. Entonces está brincando de un lado al otro y está pateando al Hombre Araña. Es la cosa más ridícula que jamás he visto en mi vida. A ver, pero dime, ¿cuáles son las opciones de la tarántula? Un superhéroe de Marvel de los 40. Superhéroe de Marvel de los 40, originalmente. Superhéroe de Marvel de los 40 o... El... Ay, a ver, déjame ver. A ver, ok, es el... portador. Exacto. El portador del tótem o el avatar de las arañas, previo al Hombre Araña. A ver, ¿qué sería el otro? Es un minero de cobre. Que va contra la ley, o sea, ilegal. Y finalmente es uno de los clones del chacal, que se viste como el Hombre Araña. ¿Ok? Entonces las opciones son, les repito, bien difíciles: un héroe de Marvel de los años 40, el anfitrión anterior de los poderes arácnidos del Spider-Man, cuando se Morlum estaría detrás de él. Un minero. O un clon. Bueno, todos vamos a tener que adivinar. Entonces tú, ¿a qué adivinas sería la tuya, Jorge? Diría el portador del tótem. Portador del tótem. B. La D. ¿Qué dice? El chacal. El clon del chacal. B. El tótem también. ¿El minero? No. No. B es el tótem. Ok, B, el tótem. Compraron dos B. Por favor. ¿Dos B? Compraron dos B. Va. Y una D. Vamos con la B. Yo creo que es, honestamente creo que es la A, pero bueno, vamos a ver. A ver, la B. La B. ¿No es la B? Es la C. Qué triste. ¿Quién es el minero? ¡El minero! ¡El cobre! El minero, un minero de cobre ilegal. El minero venía con todo, ¿eh? ¿Qué onda con el minero? No me imagina a un cuate de Minecraft. A ver, se pone intensa la competencia. No se pongan nerviosos. Se pongan nerviosos. Todo va bien. Tenemos tiempo para terminar la competencia. Lo que pasa es que... es la onda del libro, ¿verdad? El problema es que cuando yo no conozco alguna cosa, si me doy un tiro, es maldita sea, lee más cómics. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, ahí está. La pregunta es. Bueno, la pregunta es: ¿cuál de este héroe del oeste? ¿Cuál héroe del oeste? Su segundo real nombre fue. A ver, vamos, está bien raro esta pregunta. A ver, ¿cuál es este? Ok. De estos héroes del oeste, uno de ellos, su verdadero apellido era Leibowitz. ¿Ok? Vamos a mencionar a varios héroes del oeste. Y uno de ellos, aunque él decía que su nombre era una cosa, en realidad era otra cosa, y era Leibowitz. ¿Ok? O sea, básicamente era un judío. Entonces creo que por eso lo escondía. Y las opciones son: A. Kid Cassidy. Kid Cassidy. B. Tugon Kid. C. The Black Rider. Y de... The Rawhide Kid. Creo que ya sé la respuesta. Kid Cassidy. También Kid Cassidy. D. D. ¿Qué? D. D, The Rawhide Kid. Algo me dice que Sonic acaba de ganar. La D, por favor. No. ¡No! Es la B. Two Gun Kid. Que curiosamente él vino al futuro. Y si pasó por mi mente. Bien, todo el mundo dice, sí, yo sabía la respuesta. Pues que alguien dijo la respuesta, pues claro que la sabes. Es como cuando estaba contando acerca de una novia que tenía, que íbamos al cine a ver una película de suspenso, y cada vez que aparecía una persona, decía, él es el asesino. O sea, al final, una de las 20 personas que ella reveló como el asesino salía, fue el asesino. Decía, ¿ves? Te lo dije. Yo, sí, mi amor, en serio, no. No, no me hagas esto. A ver, esa es la buena. Es una pregunta acerca de héroes de horror. Y la pregunta es: ¿quién es la hermana de Jack Russell? ¿Quién es la hermana de Jack Russell? Se los digo ahorita, Russell es el hombre lobo de Marvel. Jack Russell es el hombre lobo de Marvel. Aquí está, no, Werewolf by Night. ¿Nos podrías decir cuáles son las opciones de la hermana de Jack Russell? A, Lana. B, Lisa. C, Lisa con doble S. Ok, no. Liza sería. Liza. Y D, Laura. A ver, señores. Tiene que empezar con él. Liza, con doble S. La C. A. A. Lana. Lana. D. D. Laura. Laura. Honestamente no sé. Entonces, ¿vamos a poner la B? Vamos a poner la B. ¿No fue la B? C. C. Liza. ¡Liza! ¡Un fuerte aplauso! Jorge se lo lleva. Todo tuyo. A la tiene. Te ves a los dos grandes, además, señores. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya nos echamos, y nos echamos las dos horas requeridas aquí por la gente de Fantástico. Como siempre, le doy las gracias a Fantástico por siempre abrirnos sus puertas para dejarme hacer este tipo de tonterías. A mí me encanta, no sé si ustedes, pero bueno, cada vez se junta más gente para venir a cotorrear conmigo. Entonces, yo creo que sí. Ahorita al final nos tomaremos una foto todos los que vinimos disfrazados para que vean que tenemos el espíritu de Halloween y todos los demás. Gracias. Bueno, tú vienes que de Maverick, ¿no? De Tom Cruise en la película de Tom Cruise. Yo vengo. Bueno, tú vienes de Thor, pero en su identidad secreta. Sí. Bueno, nada más, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, todos los miércoles a las 5:30 pueden escuchar Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Señores, acompáñenme para decir que somos el programa más. Obviamente. Que estén muy bien. Nos vemos próximamente el miércoles para hablar un poquito más acerca de cómics. Gracias a todos ustedes por participar. Nos vemos después. ¡Adiós!